Ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Carlos Ruiz, Antonio Runa. Expediente FDM. Bienvenidos a la última edición de Expediente FDM. La verdad es que cuando hace un mes o así pensábamos en la forma que afrontaríamos este programa número 100, creíamos que sería un programa de, pues no sé, de festejo, lleno de humor. Pero bueno, tal y como han salido las cosas en nuestro programa número 100, pues lo vamos a recordar al menos nosotros, no por ser el programa número 100, sino por ser el último programa de Expediente FDM. Así que esta es la última vez que presento a mi compañero Carlos Ruiz, bueno, por lo menos en este proyecto. Y que lo sepa usted, don Carlos, que lo hago con un orgullo que, vamos, que se me desborda de mi propio ser. Carlos, esto se acaba. Sí, Antonio. Hola a ti, os saludo a todos los oyentes. Esto se acaba, Antonio. Este ya no es el último programa de ninguna temporada, ni es el programa número tal de la temporada tal. Es el último programa de Expediente FDM. Expediente FDM llega a su fin después de prácticamente 4 años de vida, porque deberíamos de hablar de 4 años, porque es el mes que viene, ¿no? En abril, cuando cumpliríamos los 4 años, y ha sido un placer y un orgullo y un honor estar trabajando pues con todos vosotros y estar aquí a tu lado, codo con codo, compartiendo pues muchísimas, muchísimas historias. Sí, señor. La verdad es que yo tengo la satisfacción de por lo menos haber intentado hacer un trabajo digno, ¿no? Y algo habremos aportado. Está claro que hemos cometido muchos errores, pero también habremos cometido algún acierto que otro, digo yo, ¿no? Y con que un solo oyente haya aprendido alguna cosa que no sabía escuchando el programa, escuchando a la gente que hemos traído por aquí, con solamente haber conseguido que un oyente haya escuchado algo que no sabía, yo creo que con eso ya hemos conseguido un éxito pleno. Y si lo hemos conseguido con mucha gente y en muchas ocasiones, pues imagínate. Hemos aprendido mucho de este programa, hemos evolucionado con él, hemos crecido con él desde que lo vimos nacer hace ya, pues eso, 4 años, y todo lo que nos ha aportado, yo creo que en cierta manera hace que hoy en día pues tú y yo tomemos otros derroteros, ¿no? Otros proyectos en común en algunas ocasiones, los cuales pues bueno, nos han formado hasta llegar donde estamos ahora. O sea, entonces me gustaría agradecer desde un principio ya no solamente a nosotros, ¿no? Como agradecemos a los oyentes, a los colaboradores y tal, sino me gustaría agradecer solamente a Expediente FDM en sí, al desarrollo de este programa, que ha hecho que hoy en día, pues bueno, tú y yo estemos donde estamos y hayamos conseguido cosas que nunca pensamos que hubiéramos conseguido. Me estoy poniendo melancólico y esto es el principio, tío. Bueno, hay que aclarar que este no va a ser un programa normal. El último programa normal, como ya advertimos, fue el de la semana pasada, así que aquí no va a haber ni dossier, ni va a haber las secciones habituales. Va a ser un programa diferente. Así que, bueno, pues me imagino que el que quiera un programa normal y corriente, pues yo creo que ya directamente podría... Ya le recomendamos que quite el programa directamente. Porque este es un programa hecho solo para los amigos. Para los amigos que ha tenido esta casa, la casa de FDM, para los que han estado ahí en Foros del Misterio y han sentido que Foros del Misterio era su casa y que esta pues era una extensión de esa casa, era una habitación donde se metían a escuchar pues durante una hora y media o dos horas, o bueno, o tres en las primeras temporadas, horas, ¿no? Pues alguna cosa que pudiera ser sugerente para ellos. Entonces... ¿qué habitación más grande, no, tío? Sí, bueno, yo siempre he considerado el expediente FDM como esa habitación al fondo de la casa donde se escuchan ruidos raros. Bueno, yo diría que puede ser la habitación que hay en el fondo de la casa donde... El equivalente a donde se grabaron las psicofonías del infierno. Pues eso, que este es un programa muy, muy, muy especial, únicamente dedicado a los auténticos amigos de Expediente FDM. No va a ser ni tan cáustico como algunos esperan, pero tampoco va a ser un programa así, no sé, tan bonachón, como ni tan melancólico como algunos podrían prever, ¿no? Yo creo que va a ser un programa, sobre todo, sincero y honesto. Carlos, ¿qué te parece si empezamos ya? Y nos dejamos dispersos. Pues, que me parece bien. Oye, ¿con qué vamos a empezar? ¿Con el plato fuerte ya? Bueno, antes de... Yo quisiera aclarar una cosa. Vamos a empezar ahora, en cuanto acabemos nosotros de hablar, se va a poner a hablar Alberto Guzmán, de The Next, ¿vale? Pero detrás de él van a seguir otros muchos amigos, ¿no? Porque a lo largo de todo el programa van a sonar varios bloques de audios, ¿vale? Grabados por muchos amigos, ¿no? Que tiene este programa. Algunos son más breves que otros, otros se enrollan un poquito más, pero bueno, algunas voces son voces reconocibles, voces famosas, y otras no son tan populares, pero son igual de importantes para nosotros. Así que habiendo aclarado esto, pues cuando tú quieras, maestro. Amén, hermano. Que dé comienzo el último programa de Expediente FDM. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to... Recuerdo ahora con nostalgia ese primer programa de Expediente FDM. Era abril de 2009. Recuerdo como guerrero divino, después me enteré que era Carlos Ruiz, con una voz suave, extrañamente pausada, daba entrada al primer Expediente FDM. Decía algo así como: espero que estéis preparados, porque hoy comienza... Hoy nace Expediente FDM. Y 100 programas después, podríamos decir, lamentablemente, espero que estéis preparados, porque hoy finaliza, hoy muere Expediente FDM. Tendemos a pensar que tras una web como Foros del Misterio, con miles de visitas diarias, repletas de contenidos e información en diversos formatos, plagadas de opiniones y siendo punto de referencia para el amante del misterio, tiene que existir un amplio equipo de redactores, de colaboradores, moderadores, actuarios, diseñadores, webmaster. Y es así, tras Foro del Misterio había un gran equipo. Pero también es cierto que la columna vertebral, los pilares básicos de FDM, eran sus dos administradores. 6 años de duro trabajo, alentado tan solo por la ilusión de sentirse seguido por miles de amantes del mundo del misterio. Un trabajo altruista y bien intencionado, que ha chocado en ocasiones con la mala fe y la prepotencia de algunos mistéricos. Pero ellos siempre han sabido sobreponerse al desánimo, a las zancadillas, al menos hasta el día de hoy. Administradores de Foros del Misterio, disfrutad de vuestro merecido descanso. Ya nos habéis dado bastante. Vuestro esfuerzo no será olvidado. Gracias. Y como bien dice Antonio Runa, expediente FDM sin FDM es como que no mola. Pero este programa radiofónico, al margen de haber surgido en el seno del gran foro, ha sido y será un programa irrepetible. Yo lo escuché por referencias de compañeros de la radio y desde el primer día quedé prendado con ese encanto especial del que gozaba, por esa frescura desde el primer al último minuto, por esa originalidad y sensible sentido del humor. Recuerdo cuando contacté con las dos R's para solicitarles autorización para emitir los expedientes en Radio The Next. Recuerdo esa sintonía acompañando mis solitarias madrugadas, sus secciones alegrándolas y sus misterios, siempre sorprendiendo por su temática tan original. Y también recuerdo a ese innumerable e inigualable equipo de colaboradores que han aportado tanto al éxito del programa. El mundo de la radio, el mundo del podcast, está compungido. Pero al menos nos queda la esperanza de saber que Antonio Runa y Carlos Ruiz siguen por ahí, quizá tomándose su tiempo para meditar, quizá tomándose su tiempo para descansar, pero seguro que, esperemos que muy pronto, resurja esa chispa, vuelvan las musas y les alienten a volver a hacer un programa de misterio. Desde Radio The Next, Alberto Guzmán os desea todo lo mejor para vuestro futuro. Os echaremos de menos. Hola, soy Iker Jiménez y bueno, quiero enviar un abrazo fortísimo, un abrazo milenario y cósmico a todas las personas que habéis formado la estructura de FDM, que yo creo, aunque resumir es difícil, se trata de una experiencia singularísima, única en nuestro país y que ha demostrado muchas cosas y lo ha demostrado mucha gente. El poder de la ilusión, el poder de la fe, el poder de hacer cosas en equipo, el poder además sin ningún tipo de, vamos a decirlo, anhelo crematístico de hacer el misterio por amor al misterio, y yo creo que todo eso pues ha dejado claro una serie de elementos que desconocíamos por completo, ¿no?, y que parecían imposibles. Es cierto que sin toda esa plataforma, con los pros y contras que a veces tiene la red, pues todo el mundillo del misterio se queda un poquito huérfano, ¿no? Se queda un poquito huérfano no solo de opinión, que son cosas que pueden ser más cáusticas para algunos y les puede sentar mal a otros, cosa que me parece absurda, sino sobre todo nos quedamos huérfanos de una labor de archivo, una labor de compilación, una labor de debate, que es muy necesaria, y más aún en este 2012, en estos tiempos que corren, ¿no? Así que yo creo que ha sido una experiencia que ha marcado un territorio, que no podrá haber nada exactamente igual. Esto es la fuerza de las cosas pioneras, sin lugar a dudas. Y por otro lado, sienta un precedente para que otros, o quizá los mismos, continúen en el camino. Porque si se abre una vía de este tipo, yo creo que es irrenunciable la misión que uno tiene de acercarse al misterio con esta libertad y con esta pluralidad. Así que si me permitís, si me deis el altavoz, quiero mandar un fuerte abrazo, la mejor de las suertes, y sobre todo que esto sea solo un descanso y que de alguna forma el espíritu, que no sabe de plataformas, de estructuras, el espíritu que ha motivado toda esta conjunción de una nueva generación, no desaparezca, no quede absorbida como en un triángulo de las Bermudas, sino que como un Lázaro resucite y muy pronto podamos disfrutar todos todo lo bueno que nos han aportado. Hola, soy Celina. Supongo que cuando una vocación se convierte en obligación ya no es tan agradable dedicarse a ella. Así que a partir de ahora supongo que esto será una liberación para vosotros y espero que todos los proyectos y todas aquellas cosas que habéis dejado apartadas por estar en FDM, pues lo consigáis. Y nada, que gracias y hasta otra, un beso. Buenas noches, soy Ignacio Monzón y yo creo que un programa como este por lo menos quedará reflejado en los anales de la historia además para bien, y que sea por muchísimos años. Un saludo, un abrazo y muchísimas gracias. Comienza este dossier, último dossier, en el cual vamos a hablar sobre el gran misterio de Foros del Misterio. Carlos, tú y yo aquí a muerte contra estos otros dos. ¿Qué te parece? Pues bueno, es la segunda intervención que tenemos con nuestros compañeros Félix Redondo, que está por aquí. Félix. Hola, ¿qué tal? Y Diego Marañón. Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal estáis? Y bueno, y ellos pues son los que van a hablar, los cuales pues son los motivos o de lo que ellos quieren hablar de lo que ha sucedido con Foros del Misterio. Hombre, vamos a hablar sobre todo Foros del Misterio, sobre todo hay, en general, hay un montón de cosas, pero sí es verdad que, hombre, ¿por qué estamos teniendo esta entrevista? O sea, ¿qué ha pasado? Pues yo creo que sería un poco absurdo, ¿no?, empezar hablando de cuál fue la idea que te motivó, Félix, a crear FDM, cuando todo el mundo pues quiere aclararse, ¿no?, con lo que ha pasado con el fin del foro y demás. Que también hablaremos sobre cómo empezó todo esto, pero supongo que hay que empezar hablando pues eso, del análisis de lo que ha ocurrido, por qué habéis tomado esta determinación de hacer que desaparezca esta iniciativa. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las razones verdaderas? Y así ya la gente se queda contenta porque hay mucha crispación con todo este asunto. Totalmente. Bueno, queremos aclarar, o bueno, yo por mi parte, el motivo principal es el cansancio que nos ha supuesto el estar 6 años delante de Foros del Misterio. Intentamos dejarlo claro en el comunicado, parece que nos han entendido muy bien, ha habido mucha gente que bueno, ha empezado ahí a elucubrar teorías que en realidad no son del todo, vamos, siempre lo hemos dicho, ha habido gente que ha intentado, pues eso, nos ha insultado, nos ha escrito, nos ha amenazado, etcétera. Pero en el motivo principal por el que hemos tomado esta decisión es, pues que bueno, nosotros ahora mismo ya no tenemos el mismo tiempo que teníamos hace 6 años, seguramente la ilusión que teníamos hace 6 años tampoco la tenemos ahora, Y quizás, pues bueno, pues el cansancio, el hartazgo, pues son muchísimas horas las que hay que dedicarle a una página como Foro del Misterio, y bueno, y necesitábamos por nuestra parte un poco de desconexión, de pues eso, descansar un poco, centrarnos en nuestros proyectos profesionales, y nada, y dentro de un tiempo quizás, a lo mejor nos apetece volver, o a lo mejor estamos tan bien o tenemos tanto trabajo que no es posible, pero el principal motivo es, pues es el hartazgo que nos ha supuesto, pues eso, el cansancio de tantas horas, de tantos años y de tantas semanas trabajando para Foro del Misterio. No sé qué opina Diego. Sí, fijaos que yo os voy a contar, bueno, desde mi punto de vista, qué es lo que ocurre. Yo me encontré un día, el mismo día, creo que fue el mismo día además que decidimos cerrar, por la mañana, con un mensaje, con un mail de Félix, pero ese mensaje llegó ya en un contexto determinado, y es que, y Félix lo puede confirmar, yo llevaba una semana casi completamente apartado de Foros del Misterio porque realmente lo necesitaba, ¿verdad, Félix? ¿A que sí? Sí, sí, totalmente. Fue esa semana que yo le dije, esta semana os arregláis sin mí, yo no subo nada porque necesito organizar. Suena, a lo mejor suena un poco dramático, visto sí, desde fuera. Yo os aseguro que si alguien se pone en nuestra piel, no suena tan dramático y es totalmente real. Yo necesitaba organizar mi vida, tanto personal como profesional, en base a otra cosa que no fuera Foros del Misterio. Porque yo llevaba un montón de tiempo, y Félix también, evidentemente, organizando, por ejemplo, salidas a tomar una simple caña. En base a si teníamos que hacer algo para Foros del Misterio, en base a maquetar una entrevista, en base a subir a un programa, en base a grabar una sección, en base a reorganizar revistas. Yo sé que, visto así desde fuera, a lo mejor dices, pues tampoco sería para tanto, ¿y por qué no repartíais el trabajo? El trabajo ya se repartía. Pero aún así, la carga de trabajo que supone Foros del Misterio, yo creo que realmente, yo sé que mucha gente lo ha agradecido, nuestro trabajo, y por supuesto, pues en ese sentido, estamos superadísimos por eso, y agradecidísimos, y tenemos solamente palabras de agradecimiento a toda esa gente que ha lamentado, ¿no?, el cierre de Foros del Misterio. Pero hay que ponerse en nuestra piel. Hay que ponerse nuestra piel. Y yo recibí ese mensaje de Félix, ya os digo, en esas circunstancias, cuando llevaba una semana completamente fuera de Foros del Misterio. Fuera, quiero decir, no es que me hubiese ido, sino que necesitaba desconectar un tiempo. Y no voy a decir que no me pilló de sorpresa, pero de alguna forma yo creo que tanto Félix como yo sabíamos que esto tenía que llegar algún día, y ese día llegó, y los dos estuvimos de acuerdo en que cuando tú te levantas todos los días, y más que la ilusión por llevar adelante un proyecto, te encuentras con el temor casi de saber qué problema habrá que solucionar y quién te ha mandado hoy un mensaje presionándote para que retires cierto comentario, llega un momento en que no puedes más, y ocurre pues lo que ha pasado, que tampoco es que sea una tragedia de dimensiones colosales. Creo que todo se debe entender en su justo contexto. Yo sé que Foros del Misterio en este momento era un punto de reunión gigantesco para mucha gente, pero bueno, no estamos hablando tampoco de que nadie haya muerto, creo que se ha exagerado quizás hasta cierto punto, o a lo mejor es que nosotros tampoco éramos conscientes de lo que era Foros del Misterio. No sé lo que piensa Félix. Sí, bueno, seguramente para nosotros, y aquí voy a ser un poquito egoísta, sea mucho más que para mucha gente, porque lo hemos visto crecer desde que no era absolutamente nada. Es que te hacía esta ilusión cuando veías a un usuario que se registraba y ponía un mensaje, ¿no? Son esas cosas que, bueno, que te hacían seguir adelante, o la primera vez que lo nombran en un medio de comunicación, por ejemplo, de radio o en una revista. Son muchos momentos que quizás, pues claro, para nosotros son muy especiales, y bueno, y nos ha llevado un poco pues a seguir con la tarea, a seguir ahí obligados a intentar, porque nosotros siempre hemos querido seguir hasta con Foros del Misterio ofreciendo siempre, o intentando ofrecer, la máxima calidad. Claro, la gente no lo sabe, no sé yo las veces que habremos subido todos los programas porque los han ido borrando, y llega un momento en el que, claro, dices, es que no puedo estar toda la vida subiendo siempre lo mismo, gigas y gigas, discos duros enteros, con el ordenador funcionando todos los días, pagando facturas de luz y lo tengo que decir, muy importante simplemente por tener el ordenador subiendo constantemente cosas. Quizás lo que hemos dado en estos aforos del misterio, pues en este momento ya no nos estaba siendo devuelto, porque como dice Diego, entrar cada día, ver los rollos que había, pues que de gente que te escribe, y claro, esto siempre funciona igual, de manera anónima, pues sois unos tal o sois unos cual, o es que vuestro trabajo es tal o vuestro trabajo es cual, o es que este comentario tal, es que os voy a denunciar, es que no sé qué, pues quieras que no, esto se va haciendo una bola más grande, llega un sábado y por ejemplo no funciona la página y te tienes que quedar a... Habías quedado con unos amigos a cenar y tienes que llamar para decir, oye, mira, que no puedo salir porque tengo que arreglar esto y tal, o incluso con tu propia pareja o con tu familia, y llega un momento en el que ya te planteas y dices, ¿realmente qué me está aportando Foros del Misterio? Porque realmente ahora mismo nos estaba aportando muchísimas obligaciones, y hay un momento en el que dices, tengo que parar, tengo que, como decía Diego, reorganizar un poco mi vida. Yo ahora mismo pues acabo de empezar mi futuro laboral, estoy ahora mismo empezando en un trabajo, necesito muchísimas horas que no le puedo dedicar a Foros del Misterio como se las he dedicado hasta ahora, porque yo hasta ahora era estudiante y bueno, y quieras que no, pues te puedes organizar mejor, Diego está con sus clases, etcétera, bueno, cada uno tiene sus obligaciones, y llega un momento en el que tienes que pensar un poco si quieres seguir ofreciendo los mismos contenidos, tienes que sacrificar tu vida personal. Y yo sinceramente, y me imagino que Diego estará de acuerdo, preferimos que el recuerdo de Foros del Misterio sea un recuerdo bonito en el que se creó una página en el que muchísima gente de distinto pensamiento, de distintos programas, de distintos medios de comunicación que incluso ni se hablaban, etcétera, pues han decidido pues apoyarnos, y quieras que no, pues eso para nosotros, o yo por lo menos estoy bastante orgulloso de lo que hemos conseguido. Yo creo que, Antonio, ¿vas a decir algo? No, continúa tú. No, yo solamente quiero decir que este cierre, con todos los errores que seguramente se han producido en él, con todas las, todos los discursos a lo mejor que no se han entendido por nuestra parte, que puede ser, que puede ser que a lo mejor no hayamos sabido explicar al 100% por qué se ha producido, yo eso lo asumo. Este cierre lo que ha intentado es seguir una línea de coherencia que yo creo que Foros del Misterio ha llevado desde el primer día. Y es decir, si la calidad o lo que hemos intentado nosotros transmitir a los seguidores del misterio no puede continuar, no nos es posible a nosotros continuarlo, lo mejor es poner un punto, no sé si aparte o seguido, no lo sé, levantar el pie del acelerador y decir que hasta aquí hemos podido llegar de momento. Y yo desde luego no sé, seguramente ya te digo, hemos cometido muchos errores, el primero con vosotros, quizá, yo no sé si tengo si tengo alguna espina con este cierre, es con, desde luego, con los componentes de Expediente FDM y con FDM la revista digital, que probablemente hayan sido, en primer lugar, los más sorprendidos, seguramente, estoy convencido, y en segundo lugar, que no sé si hemos sabido transmitir el apoyo y el agradecimiento suficiente, Félix y yo, no sé, si desde luego, si no es así, quiero aprovechar este momento para hacerlo. Yo también. Y si no sé, también me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros, que bueno, ya lo habéis dicho, y en fin, que quiero decir que si tengo alguna espina con el cierre, sea quizá con esos dos proyectos que pueden haberse echado a perder quizá por esto, pero bueno, era necesario. Nosotros lo sentíamos como necesario y así eso es lo que hemos hecho. Bueno, a lo mejor nosotros ya sobre este particular que tú preguntas hablamos luego un poco más adelante, si quieres. Lo que pasa, claro, ahora con respecto a todo lo que habéis dicho, habrá un montón de gente que tiene preguntas en la cabeza, y con lo que habéis dicho pues es normal que a lo mejor haya que aclarar algunos temas, ¿no? Porque decís que recibíais mensajes de gente que os amenazaba, pero amenazas, amenazas en plan, os voy a cortar la cabeza de un caballo y os la voy a meter en la cama, o algo en plan, os voy a denunciar no me quitáis. No. Sí, amenazas de tipo judicial siempre, con llevar acciones, pues sí, de tipo, sí, judicial, y llevarnos a nosotros dos como responsables máximos de la página ante lo que ellos consideraban que eran injurias o atentados contra el honor, me imagino. Vale, quiero decir, amenazas físicas, y en ese sentido nunca ha habido, desde luego. Uh-huh. Pero todas esas amenazas, de algún modo jurídicas, o advertencias más bien, tenían que ver con la forma en que vosotros moderabais el foro, que no coincide con el modo en que otras personas quieren que lo moderéis, ¿no? Yo creo que lo que uno considera el límite de la libertad de expresión puede ser muy diferente de lo que de lo que otro entiende como tal, ¿no? Y no sé qué opinará Félix. Yo creo que nosotros, seguramente vuelvo a repetir que nos hemos equivocado en muchas ocasiones, pero nunca hemos incitado o permitido linchamientos contra nadie, y siempre se ha intentado evitar. Y desde luego, si alguien ha venido de buen rollo diciéndonos echad un ojo por aquí, que parece ser que se están pasando, nosotros siempre, o al menos eso creo, hemos intentado calmar los ánimos. Pero claro, cuando ese diálogo, esa petición de moderación no se produce en los términos de educación en los que debería llegar, pues evidentemente te agota. Ya, sí, yo quería solamente añadir que, bueno, para que quede constancia, nosotros no tenemos miedo a que nos quieran denunciar o que no. O sea, nosotros en ningún momento hemos tomado una decisión de modificar un comentario porque a mí me hayan amenazado judicialmente. Lo que sí hemos tomado ha sido decisiones de quitar ciertos programas porque para no buscarnos más problemas, porque es que no nos interesa, no nos compensa realmente. Si un programa en concreto o una persona en concreto no quiere que se hable de él en Foros del Misterio, nosotros no somos quienes para que obligarle o a la gente a que hable o a que le linche o a que lo que sea. Nosotros siempre hemos buscado, nuestro objetivo ha sido crear un sitio lo más buenrollista posible. Si había gente que por lo que sea no sabía tolerar esas críticas, siempre hemos tomado la misma determinación. Oye, aquí nadie está obligado a estar. Si tú no quieres estar, no hay problema. O sea, déjate de denuncias, déjate de tonterías. El programa o la persona en concreto o el libro o incluso artículos que se nos ha dicho que podían acarrear, pues que infringieran derechos de autor y demás, pues se han retirado automáticamente y siempre se ha contado el motivo. O sea, el motivo siempre ha sido que hemos recibido amenazas de que si no dejáis de que la gente critique, pues quitamos, o sea, hacemos tal. Pero que en ese contexto nosotros realmente, yo por lo menos nunca he tenido miedo de nadie, o sea, porque creo que no hacíamos nada malo. Pero sí, claro, tampoco me voy a buscar problemas que sinceramente no me dan de comer. Si fuera un trabajo laboral, pues a lo mejor me lo planteaba de otra forma, pero simplemente yo siempre creo que lo hemos dejado bastante claro, que en Foros del Misterio, en Expediente FDM y en la revista digital siempre ha aparecido contenido o siempre han aparecido programas, revistas, libros, etcétera, que han querido estar. Y igual que hay una cara de la moneda, hay que decir que hay otra cara de la moneda totalmente distinta de programas, revistas, profesionales, etcétera, que siempre han estado súper agradecidos con nosotros por la promoción que les hemos hecho, porque gracias a que se han podido promocionar en Foros del Misterio ha habido un montón de oyentes, no sé cifrarlo, pero sí han notado un mayor nivel de gente que le interesaba y que conocía el programa a través de Foros del Misterio, y yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar. E incluso ha habido profesionales, como decías Félix, que en el otro lado de la moneda, ante críticas de dudoso gusto y mucho más feroces que otras que se han pedido producir, nos han pedido explícitamente que no las retirásemos. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Y cual, igual que lo decimos, las dos cosas. Igual que no decimos, porque claro, aquí la gente puede escuchar un poco con el morbo, a ver si dicen nombres, no dicen nombres. Nosotros no vamos a nombrar a nadie ni para bien ni para mal. Ellos saben quiénes son, tanto en una parte como en otra, porque me imagino que saben realmente pues cómo han tratado con nosotros personalmente, pero nosotros en general, quitando casos muy excepcionales, hemos tenido muchísimo apoyo de la gran mayoría de la familia del Misterio, en todos sus ámbitos. Pero bien, es verdad que ha habido algunos oyentes que, como ya se han montado la película por su cuenta y han sumado a lo mejor algunos factores que no eran los que estaban dentro de esa ecuación, pues han ido a llevar la guerra fuera de Foros del Misterio, ¿no? Y la han llevado. Pero eso ya se nos escapa a nosotros, Antonio. No, pero me refiero, por ejemplo, lo que ellos se quieran montar. Y ya te digo que probablemente a lo mejor eso ha venido también incitado por algún error de expresión nuestro, ¿eh? No vamos a echar balones fuera. No sé si en ese comunicado hemos dado a entender algo que quizá haya podido interpretarse de manera personal contra alguien. No lo sé. Si ha sido así, desde luego no ha sido esa intención. Ya, pero es a lo que voy. Hay mucha gente que dice, bueno, como ya hubo problemas con Sexta Dimensión y como no se podía citar a Santiago Vázquez en el foro, ahora él ha tenido la culpa y muchos se les ha metido en la cabeza que Santiago Vázquez ha cerrado Foros del Misterio. Sí, pero es que Santiago Vázquez, yo te vuelvo a decir que ni Santiago Vázquez, ni Iker Jiménez, ni Miguel Blanco, ni nadie puede cerrar un proyecto que es independiente. O sea, nosotros siempre hemos actuado de la mejor manera posible y hemos intentado ser lo más ecuánimes posible con todo el mundo. Y yo puedo decir que independientemente de las ideas o de las opiniones que yo pueda tener, si se ha criticado a un profesional, aunque yo no esté de acuerdo, yo creo que nadie del foro ha metido mano a ninguna opinión de nadie. O sea, cuando se han editado ciertas opiniones, cuando en el momento en el que nosotros hemos creído, para bien o para mal, que se estaba sobrepasando un límite. Pero ya te digo que de verdad que nadie puede cerrar una página como Foros del Misterio, que no seamos yo, Diego y el equipo de moderación y todos vosotros, todo el equipo que hemos trabajado para hacer de Foros del Misterio lo que ha sido, seríamos los únicos, deberíamos de ser los únicos, y así ha sido, que tomáramos esa decisión. Y eso hay que dejarlo muy claro, que nadie ha sido el culpable. La mano ejecutora. Exacto, o sea, aquí nadie, o sea, la mano ejecutora ha sido yo, que con todo el dolor de mi corazón lo hemos decidido, vamos, he sido el último que ha dicho, pues hay que poner el foro en modo lectura. O sea, no ha habido nadie detrás. Claro, puede dar la sensación, sobre todo leyendo el comunicado que vosotros escribisteis para dar la noticia a los usuarios, que a lo mejor esto ha sido un calentón, que no lo habéis meditado, que os habéis precipitado, porque, no sé, el comunicado a mí me parece una pifia, pero bueno, yo lo digo así. Bueno, como estamos de buen rollo, yo lo digo. ¿Es respetable? Me refiero, yo no lo hubiera expresado así, o no sé, no hubiera hecho ese comunicado, ni muchísimo menos, pero como, no sé, habrá mucha gente que diga, ah, estos se han levantado ahí cabreados y lo han mandado todo a la papelera de reciclaje. Por lo tanto, la pregunta es, ¿lo habéis meditado esto en serio? ¿No os arrepentiréis dentro de un mes y diréis, joder, la que hemos hecho no puede ser? Pues seguramente nos estemos arrepintiendo ya. O sea, porque, vuelvo a insistir, son 6 años trabajando, es un montón de gente que ahora mismo pues te escriben mucho, o sea, y intento contestar todo lo que puedo y no te da tiempo a contestar a todo el mundo porque se han quedado como un poco cojos de decir, ¿y ahora dónde puedo debatir yo sobre todo esto? Porque siempre, pues lo que te digo, casos que te han escrito. Yo es que todas las mañanas, nada más en levantarme, lo primero que hacía era entrar a la página y ahora pues se me va a hacer un mundo, etc. Pues de verdad que lo sentimos muchísimo, pero ha habido varios momentos en los que hemos estado a punto de tomar esta decisión y al final hemos seguido adelante. Esto no es algo que haya sido de un calentón, lógicamente. O sea, un trabajo de 6 años no lo terminas. Y digo, yo hablo 6 años porque realmente como foro del misterio fueron 6 años, pero yo estuve un poco antes. O sea, antes de Foros del Misterio también pues trasteando un poco pues, con foros públicos, etcétera, de estos que te borraban al día siguiente y te eliminaban toda la información. Pero yo te digo que en estos últimos 6 años, que es en los que nos hemos centrado en Foros del Misterio, ha habido ciertos momentos en los que necesitábamos un poco desconectar y por la gente realmente, porque es por lo que lo hacíamos, no decidíamos tomar esa determinación, porque sabíamos que la consecuencia principal de que yo o Diego tomáramos esa decisión era pues con un castillo de naipes, que se iban a ir cayendo ciertas cosas que nos daba mucha pena que se pudieran caer, pues como pueden ser, por ejemplo, como ha dicho Diego, Expediente FDM o la revista digital. Y es lo que te digo, que a los que más pena nos da y a los que más nos fastidia que haya ciertos proyectos súper interesantes, como aquí que estamos hablando ahora mismo, que se puedan ir a como dice Antonio, a la papelera de reciclaje, tristemente, pues es a nosotros a los que nos puede dar más pena. Hombre, de la papelera de reciclaje se pueden luego recoger algunas cosas a tiempo. Yo os animo de verdad, igual, yo vuelvo a decir lo de siempre, o sea, hemos cerrado Foros del Misterio, pero nunca vamos a cerrar esa puerta de decir, pues a lo mejor dentro de unos meses nos vuelve a picar el gusanillo y volvemos a estar aquí otra vez, o sea, no lo sabemos, pero a día de hoy no. A día de hoy necesitamos reorganizarnos un poco y de verdad que yo como ya ex administrador, os animo a vosotros como equipo de Expediente FDM, como a la revista, que si ya no con el nombre de Expediente FDM y la revista, os toméis un tiempo también, porque sé que lo necesitáis, porque es un trabajo súper duro, tanto uno como otro, creo que os picará el gusanillo y lo que hemos conseguido empezar ahora y que ha ido creciendo tanto y tan bien, pues que dentro de un tiempo podría volver a retomarse y bueno, que continuaréis la labor. Pues sí, porque esta decisión, además, como decía yo antes al principio, es fruto de unas circunstancias y de un tiempo determinado, de un contexto en el que estamos ahora. Yo solamente digo una cosa, yo soy interino, soy profesor interino, ya sabemos cómo está el patio. A lo mejor el año que viene estoy en el paro y tengo mucho más tiempo, quién sabe. A lo mejor todos estamos en el paro, que está la cosa muy mal. Y ahora, ahora que tocamos este tema y como tú, Félix, has hablado de nuestros proyectos profesionales, entre comillas, mucha gente dirá, pero esto es que ya les han fichado por ahí en otro lado. Proyectos personales, profesionales, ¿tienen que ver con el mundo del misterio? No. Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en la universidad, estoy trabajando desarrollando proyectos de, pues desarrollando otros proyectos de telecomunicaciones, que son mi rama profesional, y de momento no hay nada, absolutamente nada, ni con nadie. O sea, eso vamos a dejarlo claro. De ahí te cojo la muletilla, Antonio, porque sí es verdad que hay que dejarlo claro, que nadie nos ha ofrecido nada, ni hemos aceptado nada, ni estamos trabajando absolutamente nada. Ahora mismo nos estamos centrando, yo por lo menos, en mi apartado profesional, que son las telecomunicaciones, y en eso estoy trabajando ahora mismo. Y yo pues ya sabéis lo que hay. Yo soy profesor de secundaria de inglés, que ocupa la mayor parte de mi tiempo, y luego pues ya sabéis que yo desde hace casi 2 años colaboro en Milenio 3 con mi sección, pero es una sección de muy corta duración, con lo cual quiero decir, no es nada a lo que pueda dedicar tampoco la mayor parte de mi tiempo. Quiero decir, yo mi punto de vista ahora mismo es centrar pues la mayor parte de mi esfuerzo en mi carrera, ¿no? Que es la docencia, y en eso estoy. Pues es decir, yo ya colaboraba en Milenio 3 cuando estaba en Foros del Misterio, tampoco hay mayor secreto. Pues hay que aclarar a la gente que tú no te puedes ganar la vida solo con Milenio Red, o con el Túnel del Tiempo, o con el segundo Zapping del Misterio. Zapping Internacional, Antonio. Este es el primer Zapping Internacional. Yo he dicho Zapping del Misterio. He sido más generalizada. Pero yo delimito, el resto es Zapping Internacional. Ya. No, si no pasa nada, si nos encanta. Si ya nos lo habían hecho antes, tú tranquilo, no pasa nada. Sí, pero antes lo habían hecho de una manera menos disimulada. Sí, bueno, ya hablaremos sobre este tema más adelante. Bueno, aquí tenemos otro director en el programa, que es Carlos Ruiz, pero no dice ni media. Algo de algo. No, estoy escuchando atentamente lo que estáis comentando, No es algo, estoy disfrutando de la conversación. Antonio está reflejando muy bien las preguntas también que pasan por mi cabeza, con lo cual lo que estoy haciendo es disfrutar de la conversación. ¿Vosotros pensáis que realmente habéis hecho algo grande por el mundo del misterio? ¿Vosotros pensáis que con Foros del Misterio se ha revolucionado un poco el panorama de este mundillo? Bueno, a lo mejor en internet se puede ver así, pero bueno, es un proyecto que realmente se le podía haber ocurrido a cualquiera. Yo voy a decir lo de siempre, la historia de Foro del Misterio es que yo entraba en internet y me empezó a picar el gusanillo, y yo no encontraba ningún sitio en internet lo suficientemente interesante o serio y riguroso como para poder participar. Ay, que me quedo sin voz, perdón. Como para poder participar activamente y bueno, y aprovechando los conocimientos que yo tenía de, pues eso, de desarrollo de páginas, etcétera, pues me planteé la idea de crear una página. A día de hoy me parece que hay suficientes herramientas como para que el mundo del misterio pueda seguir creciendo. Quizás podamos haber sido el punto de inicio en internet de la creación de una página que sea lo más o que englobe el mayor contenido del misterio, pues actualidad y debate, etcétera. Pero vamos, no sé, yo desde luego no veo, quiero decir que es como otros proyectos, pues, que han tenido su momento y Foros del Misterio ha tenido el suyo, y de momento pues desaparece y no sabemos si luego más adelante volverá, pero de momento creo que para la gente que le gusta el misterio, el primer contacto en internet seguramente haya sido Foros del Misterio. No sé qué opina Diego. Bueno, yo es que más que nosotros, yo creo que si alguien ha tenido la culpa también de que Foros del Misterio haya tenido tanto éxito, ha sido la gente, porque realmente sí, Foros, sí, Foros sí que había. Tú podías entrar a al menos perfectamente 7 o 8 foros en castellano que trataban estas temáticas. Lo que pasa es que, bueno, supongo que después se implementaron una serie de cosas en Foros del Misterio que no estaban disponibles en esas otras plataformas, pues como yo que sé, como escuchar los programas online, como poder acceder a archivos de programas antiguos y que ya no estaban disponibles, que seguramente atrajeron a mucha gente y que hicieron que se quedaran, pues porque se sintieron a gusto. Yo creo que si algo hemos hecho Félix y yo, supongo que ha sido trabajar junto con un montón de gente, junto con todos vosotros, pues para intentar ofrecer lo que a nosotros nos hubiese gustado tener en su día, ¿no? Cuando entramos a internet, y yo creo que tampoco hay mucho más secreto que ese. Claro, ofrecer la herramienta. Por ejemplo, hay mucha gente que opina que el hecho de que ahora haya desaparecido Foros del Misterio significa que vamos a dar dos pasos hacia atrás. No solo en la divulgación o en lo que puede representar una web que tenga todos los contenidos, sino en cómo la gente estaba viviendo el misterio, cómo esa forma más sensacionalista se estaba perdiendo por una objetividad y una crítica mucho más ferviente que antiguamente, pues que eso va, digamos, a desaparecer, a echar un poco hacia atrás, porque ese punto de unión, ese punto que era Foros del Misterio, donde se juntaba toda gente con diferentes puntos de vista, pero al fin y al cabo predominaba la objetividad y el punto de mira crítico, pues todo eso se va a perder por desgracia, por la desaparición de Foros del Misterio. Eso es lo que yo quiero preguntar. O sea, ¿vosotros pensáis que ahora ya no tener un punto de referencia donde entrar y descargar de los programas y poder comentar, sino lo que es la forma de ver el misterio, si va a dar dos pasos hacia atrás o no? Hombre, yo creo que ahora la pelota está en el tejado de la gente. Igual que nosotros hemos sido capaces de sacrificar un montón de horas en crear una página como Foros del Misterio, que sí, como dice Diego, es que el principal referente o la parte más positiva que tiene Foros del Misterio es la gente que ha participado en él. Pues ahora esa gente es la que creo que se tendría que encargar de trabajar, como ya hay gente que está poquito a poco desarrollando pues una herramienta nueva o que sirva como continuación de Foro del Misterio, pero realmente que marquen su propio estilo. Yo creo que no nos hemos parecido nunca a ninguna página que ya existiera del misterio, o por lo menos eso lo hemos intentado, o sea, que tener nuestra propia personalidad. Y ahora yo no creo, o sea, habiendo tantas herramientas disponibles en la era global de la información, lo único que hay que hacer es trabajar duro en un proyecto, echarle muchas horas y yo creo que la recompensa máxima que puede llegar a tener ese proyecto es que gente que conocía Foros del Misterio pues le pique el gusanillo de participar en esa página, porque lo que te digo, yo sé de muchísima gente que al principio Foros del Misterio es a lo mejor lo conocía de haber entrado alguna vez, pero no se pensó en ningún momento el participar hasta después de bastante tiempo que le gustó la idea. Entonces yo animo a que la gente, pues ya te digo, que cree sus propias herramientas, cree sus propios proyectos, cree sus propias páginas y sigan trabajando por dignificar el mundo del misterio. Y no creo para nada que la objetividad se tenga que perder, porque no creo que Foros del Misterio diera la objetividad al misterio, sino que lo daba cada uno de nosotros. Volviendo un poco, perdón Antonio, no sé si me estará escuchando bien ahora, porque me han comentado por vía interna, qué bonito suena esto, que hay problemas con mi micrófono. Volviendo un poco al tema que habéis comentado antes de amenazas y denuncias y tal, ¿no? Y encontrándolo con el tema que estamos hablando ahora de la crítica y la objetividad y ese sensacionalismo que se está perdiendo. ¿Es cierto y verdad? Simplemente me contestáis sí o no, lo que queráis. Que los programas o esas personas que tal vez siguen viendo el misterio como una forma más sensacionalista son las que realmente os amenazaban con esas presuntas denuncias. Sí. Por mi parte, sí, te digo que sí. No, es el sí, silencio. Sí. Yo por mi parte te digo que sí. Que sí, lógicamente. Félix habla en este caso por los dos. Sí, sí, sí, sí. Y se podría decir también que aquellas personas, las cuales los oyentes, que no son tontos, decían que eran estos, no los causantes de que Foros del Misterio desaparezca, sino que han sido, digamos, la gota que ha colmado el vaso, han sido estos programas otra vez? No, ahí sí te tengo que decir que no. O sea, una cosa es que te puedan escribir un mensaje y tal, pero la decisión ya estaba tomada de antemano. O sea, nadie va a cambiar una decisión porque a mí me digan tienes que o si no moderas estos comentarios te voy a decir tal o te voy a decir cual. Por supuesto, eso va mellando a lo largo del tiempo. No es algo que haya pasado ahora, vuelvo a repetir. La gente, quiero que le quede claro que estas mensajes o estos... Sí, porque al final luego hay muchos mensajes también que son, como digo, que se aprovechan de la parte anónima de Internet. Y se han producido durante los 6 años, o sea, no es algo que se haya producido ahora con más frecuencia que antes, ni mucho menos. Lo que pasa que uno va aguantando ciertos comentarios y, oye, pues ya llega un momento que dices, mira, es que yo no tengo por qué soportar esto por estar haciendo un proyecto que lo único que busca es hacer bien al misterio. Y llega un momento en el que te cansas. Quizás ciertos mensajes te pueden hacer más daño de cierta gente, pero en ningún caso... creo que hayan afectado a la decisión, porque la decisión, yo por mi parte, se la comenté a Diego, pero yo mi decisión ya la tenía desde hace tiempo tomada. Lo que pasa que bueno, que uno pues llega y pasan ciertas cosas, y ya no solo de profesionales, te estoy hablando porque a mí me hacen más daño los ciertos mensajes que me puede escribir un usuario del foro, que al que le tengo más cariño, que un profesional del misterio. Al final todos somos personas y yo realmente esta herramienta la creé para la gente, y a mí el que una persona me pueda llamar censurador o no sé qué, o vendido de mierda o tal, o una persona que realmente sabes quién es del foro, que es una persona que ha participado muchísimo y te pueda decir ciertas cosas, pues seguramente te duelan más que porque un profesional del misterio me diga que es que se le está criticando mucho. A mí esos comentarios la verdad que es que no me hacen perder demasiado tiempo. La verdad es que si comparamos FDM con otros muchos foros que hay por ahí, no solamente de misterio, sino de cualquier ámbito, porque anda, que no hay foros por ahí, la verdad es que el nivel... Esto dice muy poco de este mundillo del misterio, ¿no? Aquí una cosa tan ordenada, tan... Estoy completamente de acuerdo con eso que estás exponiendo, Antonio. Sigue, perdón. Tan controlada y tan respetuosa como lo que se veía en foros del misterio, es muy raro. Pero muy raro encontrarlo por ahí en Internet. ¿Esto qué viene a decirme, por lo menos a mí? Pues que en el mundo del misterio hay, sobre todo, mucha gente que no está muy bien adaptada a las nuevas tecnologías, que ya a lo mejor llevarán 40 años haciendo radio, pero la creación de Internet y la creación de este tipo de iniciativas les estomaga, les sienta mal, se les atraganta porque no están acostumbrados. Y de verdad, comparando FDM con lo que hay por ahí en foros, la verdad es que era posiblemente el sitio donde más respeto se guardaba de todos los que yo he encontrado. Y en fin, vuelvo a repetir que para conseguir eso hay que dedicarle muchísimas horas, tanto de usuarios como de la gente de moderación, etcétera. O sea, el clima que se ha conseguido por parte de todos en Foros del Misterio, habrá gente que no le guste, es normal, no le podemos gustar a todo el mundo, es inevitable, pero creo que el ambiente que hemos conseguido entre todos, nos englobamos como usuarios, no ya como administradores ni nada, como usuarios, creo que el ambiente que hemos conseguido desarrollar en Foros del Misterio es un ambiente, pues la verdad que hemos tenido muchísima suerte. Yo por lo menos estoy muy agradecido de que en general la gente que ha intentado participar en Foros del Misterio siempre haya sido gente inteligente, en el sentido de que había ciertos momentos en los que se podía entrar en el insulto fácil y no, y ha pasado, pero que eso pueden ser momentos muy puntuales. En general, el ambiente de debate y de amistad, ¿no? Porque al final, con lo que nos tenemos que quedar es con eso, que Foros del Misterio nos ha permitido centrar o englobarnos a todos en un sitio y conocernos, o darnos la posibilidad de conocer a muchísima gente que sin esta página no la podríamos haber conocido, y solamente pues lo que te digo, que podemos dar gracias por haber generado este ambiente tan interesante. Que luego también es cierto que la libertad de expresión se malinterpreta muchas veces por el propio usuario, ¿no? Aquí no vamos a hablar solo de los profesionales inadaptados, sino también de muchos usuarios que se piensan que ya porque tienen libertad de expresión ya pueden decir lo que les dé la gana. En esa libertad de expresión para dar rienda suelta a una sarta de barbaridades que, desde luego, estoy de acuerdo en que ni mucho menos ni unos son tan malos ni otros son tan buenos. No puedo estar por supuesto, por supuesto. O sea que a lo mejor yo creo que aquí habría que extender la culpa de que FDM se haya ido al traste un poquito. Es culpa de todo, se puede decir, ¿no? De todo el mundo, de toda la escena. Sí, pero eso es algo que ya se comentaba también en el comunicado. Yo creo que no solamente hablábamos... se hizo una reflexión sobre el mundo del misterio que era una reflexión también sincera. Era lo que pensábamos en ese momento. Pero, si no recuerdo mal, creo que también hablábamos de los usuarios, de ciertos usuarios, evidentemente. De una minoría, si tenemos en cuenta que éramos 6.000 y pico, lógicamente era una minoría la que nos hizo llegar a ese hartazgo, pero desde luego que no toda la responsabilidad descansa sobre los hombros de los profesionales del misterio, ni mucho menos. No, si está claro, si en el fondo somos todos un poco los culpables de que Foros del Misterio haya desaparecido, porque cuando la ilusión y las ganas de trabajar se convierten en obligación, sobre todo cuando no es un trabajo remunerado, pero al que tienes que dedicarle tantas horas como un trabajo, y que la gente no entiende que tienes hobbies, tienes familia, tienes vida, aparte de una empresa como Foros del Misterio, la cual no te repercute nada económicamente, y necesitamos trabajar para comer, pues yo creo que el no entender todos esos factores también ha llevado a que muchos usuarios no entendieran o confundieran más bien la palabra libertad con libertinaje. El hecho de que poder expresar lo que ellos quisieran, si no estaban de acuerdo con alguien en algún momento, significaba el insultarle. Ya sabemos lo que pasa, que cuando alguien insulta y ese otro a lo mejor le sienta mal por el contexto, como bien habéis comentado antes, donde está, pues contesta con otro insulto y llega el amigo y la bola se hace más grande. Claro, todos somos humanos. La moderación de Foros del Misterio no está ahí para cortar todos los mensajes de forma instantánea porque todos tienen su vida y cuando lo ven, pues lo zanjan, ¿no? Pero también hay que echar culpa no solo a esta gente que ha amenazado profesionales del misterio, como muy bien habéis dicho, sino incluso a Antonio o a mí o a los de la revista digital o a los usuarios que, bueno, que en ciertos momentos no se saben comportar o no entienden que aquellas personas que están moderando una página web o están haciendo una labor altruista, tienen otra vida social que no es Foros del Misterio. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ahora continuamos con el segundo bloque de esta interesante tertulia, ¿vale? Wielding power of the ancient Lord Heart. Believe, believe, the dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah, Fahim. Hola amigos, soy Torso y siento que esta primera y última incursión en FDM sea así, sea para un motivo tan horrible como el cierre de nuestro querido foro. La verdad que este fin de semana ha sido bastante, bastante horroroso, pero bueno, nada. Yo no sé si entendéis el vacío que nos dejáis con el cierre del foro. Supongo que sí, muchos es que no sabemos ni dónde ni vamos a ir, ni qué vamos a ver, ni nada. Yo es que yo entraba dos o tres veces al día a ver los nuevos mensajes. Tampoco es que participara mucho últimamente, pero entraba. Y bueno, no sé, era como mi casa, ¿no? O sea, y bueno, que el foro no lleva solo 6 años. El foro lleva muchísimo, yo creo que lleva un par de años más, pero claro... No sé si se llegaba a llamar Foros del Misterio, creo que sí, cuando estuvimos ahí cambiando de servidor, que estuvo el pobre Martre que ahí primero con servidores gratuitos que regalan los foros, luego al final ya consiguió un espacio, el .es, luego todo el rollo del cambio al .net, es que han sido muchos palos, ¿eh? Han sido muchos palos los que ha recibido el foro, no me extraña que se llegue finalmente a una decisión tan drástica como esta. Que es una mierda para todos, claro, pero que es totalmente comprensible porque el foro ha recibido muchos, muchos, muchos palos. No voy a poner ahora a detallarlos todos, pero han sido muchos. Y bueno, pues supongo que ya llegó el momento de decir basta, de hasta aquí hemos llegado. Vale, a ver, lo entiendo. Me jodé por el tema de las críticas y de los insultos porque por una parte parece como que ganan ellos, ¿no? Como que, pues eso, color blanco y el negro de la barba de otros y tal, pues parece que al final vencen, ¿eh? y os retiráis dándoles la razón a ellos. Que no es así. Vamos a ver, yo tengo claro que no es así. Pero puede parecer que es así. Y luego el otro motivo, que es el cansancio que tenéis, pues eso me parece totalmente normal. Yo mismo he estado en un montón de proyectos por aquí, desde el año 95-96 que llevo por internet. Y al final pues te acabas cansando de todo, porque pues, llega un momento en que todo acaba siendo repetitivo y ya pierdes la ilusión. Yo, no sé, yo estuve en el IRC, estuve en otros foros, estuve en otras cosas y me parece totalmente comprensible. Es una putada, vale, pero bueno, lo entiendo. Y de todas formas, conociéndoos del foro, porque yo ya os considero mis amigos, porque he compartido muchos años y muchas cosas con vosotros, sé que no vais a estar parados, que no podéis, o sea, no vais a poder estar parados. Vale, estaréis unos meses ahora de relax y tal, pero estoy seguro que vais a volver con mucha más fuerza, igual no a este tema, pero a otros, y podremos disfrutar de vosotros en otras cosas que hagáis, seguro, porque es que la gente activa, la gente que le gusta hacer cosas por aquí, no puede evitarlo, no puede evitarlo, acaba irremediablemente volviendo. Y nada, pues yo solo quería mandaros un gran abrazo. No quiero extenderme mucho más, porque seguro que recibís otros mensajes y otras cosas. Y tampoco quiero yo aquí acaparar el programa, que no he salido nunca. Y qué pinta este ahora aquí. Pues nada, que quería mandaros un abrazo muy fuerte. Y daros las gracias por ese gran foro que hemos tenido. Y bueno, y esperando que otras cosas que han surgido en él no acaben como el foro, que vayan adelante, claro, que porque se cierre el foro, las otras cosas, la revista digital, el expediente FDM y otras cosas pueden seguir adelante, ya veremos qué ocurre. También, yo qué sé, igual tienen que cambiar también de rumbo, de perspectiva, de nombre, porque claro, igual ya no tiene sentido. Pero bueno, Que os comprendo, que me parece normal y que solo puedo daros un abrazo y daros las gracias. Y por otro lado, me jode que ganen los criticones estos, que no se lo merecen. No se lo merecen. Venga, un abrazo. Hasta siempre, bueno, hasta siempre. No, yo os voy a seguir, ¿eh? Vayáis donde vayáis. Venga, un abrazo. Hola a todos, soy Eric Fratini, periodista, escritor, ya me conocéis la mayor parte de vosotros que me está escuchando. Antonio Runa me mete en el compromiso de tener que hacer unas palabras y la verdad es que siempre es fastidioso decir adiós a un amigo como Foros del Misterio ya no tanto, prefiero no personalizarlo, aunque tengo amistad con Antonio, con Félix, con Diego, con Nagra. Prefiero hacerlo directamente a la familia de FDM, de Foros del Misterio. La verdad es que se me ha quedado como una espinita ahí clavada cuando me enteré de que ya no ibais a estar más todos los días, todas las noches, todas las madrugadas con nosotros, con la gente que nos metíamos en el foro. Y solamente espero pues que sea un poco como que la frase de Foros del Misterio sea un poco como la que dijo MacArthur cuando salió, el general MacArthur cuando salió de Filipinas, que dijo: volveré. Y eso es lo que espero de Foros del Misterio. Un abrazo y muchísimas gracias a todos, porque me he sentido totalmente y muy bien tratado por todos vosotros, y que nada, que os quiero y que aquí me tenéis para cuando MacArthur vuelva a desembarcar en Filipinas. Hola, soy Daniel García y algunos quizá me conoceréis por ser una de las voces del programa Terra Incógnita. Y bueno, qué decir, ¿no? Estamos aquí hoy en el último programa de Expediente FDM y es una pena, pero es algo que todos, en la medida de lo posible, pues tenemos que hacernos a la idea, porque, en fin, a gente que lleva todos estos años dedicándose a hacernos pasar un buen rato, a hacernos conocer cosas nuevas a los demás de manera totalmente desinteresada, pues no tenemos derecho, ¿no?, a exigirles nada. Y las decisiones pues se toman cuando se tienen que tomar, ¿no?, y cuando uno realmente pues decide que ha llegado la hora, pues, de hacer una pausa, de cambiar de rumbo, o simplemente pues iniciar nuevos proyectos, ¿no? Y, en fin, yo ahí no puedo hacer otra valoración que esa. Reconocer que han sido unos años muy interesantes, muy prolijos, y que, en fin, han dado lugar a cosas tan interesantes como muchas tertulias con voces de personas consagradas, digamos, en el mundo del misterio, con otras nuevas voces que se iban abriendo camino entre las nuevas generaciones. También he tenido la oportunidad de conocer a magníficas personas del equipo de FDM, tanto a Antonio Runa como a Carlos Ruiz, como a Juanma Criado, Alicia Orea, y también a Pablo Vergel, que al mismo tiempo pues es también seguidor, ¿no?, de nuestro programa Terra Incógnita. Y, en fin, no querría que esto sonase, pues digamos, como una especie de epitafio simplemente, ¿no?, a Expediente FDM, sino que me gustaría desearos a todos los que habéis formado durante estos años parte de este programa, pues que os vaya todo muy bien en futuros proyectos, los que queráis, digamos, continuar por esta senda, y a los que no, pues que, oye, de vez en cuando no viene mal desconectar un poco y recargar las pilas para lo que sea. Así que desde aquí un saludo y un abrazo a todos los miembros del equipo, y, como digo, pues a todos los oyentes, decirles pues esto, que no queda otra, que hay que conformarse, que hay que aceptar que las decisiones la gente las toma porque es lo que necesita. Y sobre todo, reitero lo que dije antes, cuando se hace algo por amor al arte, de manera totalmente desinteresada, no se les puede exigir absolutamente nada. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDM. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. Continuamos aquí en Expediente FDM, estamos Carlos Ruiz y este que os habla Antonio Runa con el señor Félix Redondo Martrek y con Diego Marañón Ciegus. Bueno, yo os preguntaría una cosita, después de estos 6 años, haciendo balance, bueno, supongo que habréis aprendido un montón, pero ¿cuál es la lección más importante que habéis aprendido, tanto en lo bueno como en lo malo? Bueno, yo creo que lo mejor que yo me llevo de Foros del Misterio, lo he referido antes, la lección más importante es que en el mundo del misterio hay muy buena gente, quitando como en todos los mundos hay pues, gente que solamente sabe fastidiar, pero yo creo que hemos conocido a un montón de gente, a muchos amigos, que los puedo considerar amigos, como podéis ser vosotros, Diego, y prácticamente pues la totalidad de todo el equipo que hemos trabajado en Foros del Misterio y a muchos usuarios. Y quizás la parte negativa que yo me llevo de Foros del Misterio pues es la pena, pues eso, que la parte esa que he dicho, que hay gente que solamente entra por fastidiar y que habrá gente a la que no le afecte, claro. Yo no soy así y a mí me gusta pues no agradar a la gente, pero hemos intentado hacer un foro lo más plural posible y quizás pues eso, la puntilla que tengo es el que esa gente pues esté siempre fastidiando y el haber pues eso, que por culpa de nuestra decisión el haber conseguido que o haber hecho que mucha gente pues eso, que pierda una pues varios proyectos interesantes como son los vuestros, la verdad. Yo esa es la espina que me llevo clavada de Foros del Misterio estos 6 años, porque ha habido pues eso, proyectos muy interesantes y me da mucha pena que se puedan acabar por una decisión que tomamos Diego y yo. Antonio, tú estás tristísimo, ¿eh? Bueno, no, vamos a ver, esto es como todo, es una situación que a mí me produce sentimientos encontrados. Como tú y yo luego ya explicaremos más adelante, yo estoy deseando que todo esto se acabe ya de una vez. Esto es así. Y tomarme unas vacaciones del misterio para hacer otras cosas que yo tengo que hacer. Porque yo tengo otros hobbies, no solamente el misterio, ¿no? Y todo lo que está relacionado con este tema. Yo ahora mismo estoy deseando que esto se acabe, que entreguemos el programa 100, que la gente lo escuche y ya está. Pero, no sé, chico. Vamos a dejar a Diego que... vamos a dejar este tema, que luego lo comentaremos, pero solamente la puntillita, que sin Foros del Misterio ahora mismo tú y yo no estaríamos haciendo esto y otras cosas. Eso, pero ni vosotros, ni yo, ni mucha gente, ni, lógicamente. Ni nadie, claro. Mira, a mí Foros del Misterio, Foros del Misterio lleva 6 años, yo no sé si llevo 4 o 5, no sé, Félix, no sé si tú lo acuerdas más que yo. Creo que cuatro. Bueno, pues en estos 4 años, Foros del Misterio ha sido la piedra angular que a mí me ha... he dado seguramente los mejores momentos de estos 4 años y los peores también. Yo de lo bueno de Foros del Misterio me quedaría con, además de con la gente, lógicamente, con un grupo enorme de gente a la que no le voy a perder la pista, me quedo con que el trabajo duro pues tiene su recompensa, porque es algo que se ha visto, ¿no? Ha servido para... como prueba de esa afirmación que tan a menudo se hace, y es cierto, o sea, en Foros del Misterio se han invertido un montón de horas y ha tenido su recompensa, y ha sido reconocido por mucha gente, denostado por algunos, pero supongo que es normal cuando algo llega a cierto éxito. Y lo malo, pues, ¿qué queréis que os diga? Casi que se me ha olvidado después de 3 semanas, pero lo que sí tengo claro, y lo tengo que confesar aquí, y no sé cómo va a sonar, es que me ha costado mucho menos de lo que yo pensaba quitarme esa sensación de entrar cada 5 minutos a Foros del Misterio. Os puedo asegurar, y en serio, yo sé que esto suena fatal a lo mejor ahora, que no he hecho nada de menos Foros del Misterio. De verdad. O sea, yo ahora mismo, a lo mejor es que llevaba mucho tiempo que necesitaba sentirme así, pero ha sido, francamente, para mí, hablo de manera personal y única, ha sido un alivio, de verdad. Ha sido un alivio dejar el foro en modo lectura. No sé si hasta cuándo, no sé si para siempre, no sé si hasta dentro de un tiempo. Pero yo ahora mismo os aseguro que pensé que me iba a costar muchos meses quitarme esa manía de teclear www.forosdelmisterio.net y no ha sido así, de verdad. O sea, me resulta a mí mismo muy curioso eso. No sé a vosotros. Hombre, yo lo tenía guardado en el navegador, yo pinchaba una tecla, no tenía por qué poner toda la dirección. Siempre, es que siempre has sido mucho más listo que todos nosotros, Carlos. Nos llevas años de ventaja. Sí, bueno, a mí también me está resultando bastante fácil, pero también es porque lo necesitábamos. Pero sí, es que eso es lo que yo creo, sí. Pero después de... cuando lleguemos al verano, por ejemplo, en el verano me lo cuentas, Diego. A ver si no echas de menos algo. Me lo has quitado, te lo iba a decir ahora mismo. Digo, es que las cosas cuando se pierden al principio no se echan de menos, pero luego dentro de unos meses ya hablaremos. Haremos otra charla. Pero bueno, claro, yo poderes de ver el futuro todavía no he desarrollado. Yo os hablo como me siento a 3 de marzo, que es cuando estamos grabando esto que estáis escuchando ahora. El 3 de marzo, Diego Marañón, francamente no echa nada de menos el frenesí diario que suponía Foros del Misterio. Porque yo sé que esto, de verdad, suena muy espectacular para los que no estaban metidos en el fregado este, pero para los que llevan adelante la página era un trabajazo impresionante, de verdad. Y toda, no sé, Félix, yo toda mi vida ha habido un tiempo en que la he articulado en torno a Foros del Misterio. Y no puede ser. Y además, ¿Qué me vas a contar? No, lo sé. Quiero decir que yo hablo por mí. Y he tenido grandes movidas, pero con amigos que prácticamente me han cogido del cuello y me han dicho, tío, reacciona, ¿sabes? Porque es que te va a fagocitar todo esto. Y así que yo, de momento, pues esa es mi situación. Hombre, yo conozco a muchos que les fue muy fácil dejar a su novia cuando estaban hasta las narices de ella, pero luego, en fin, al cabo de unas semanas... ¡Manuela! Puede ser. Seguramente sea así. En verano nos llamamos. No, en verano no. Vamos a estar en contacto, amigo mío. Durante, a lo mejor... Hombre, ahora estaremos menos en contacto, pero vamos a tener que seguir estando en contacto, ¿eh? No os perdáis ahora ahí en la neblina. No... Una pregunta que yo tengo, y así nos relatáis un poco el caso de cada cual. ¿Cómo era el día a día de un administrador de FDM con respecto a Foros del Misterio? O sea, no nos contéis todo lo que no tenga nada que ver con Foros del Misterio, pero con respecto al foro, ¿cómo era vuestro día a día? Pero eso sí, en la época en la que el foro pues estaba normal, digamos, no en esta última etapa. Pues no sé. Normal, yo no sé cuándo es normal. Sí, la verdad que no sé, no sé Diego, pero bueno, Diego la verdad que ha tenido varias etapas, su etapa de oposiciones y su etapa de trabajo, y a mí me ha pasado, no hombre, me refiero de que tú cuando estabas en oposición, cada 5 minutos resulta, yo era alucinante, sí, Sí, que sí, Félix. Digo que me resulta entrañable recordarme a mí con mis temas de gramática aquí a un lado y al otro lado la pantalla de Foros Exacto. del Misterio. Exacto, eso iba, o sea, yo entraba y eran las 10 de la mañana y veía a Diego conectado. Era la 1 de la tarde y era Diego conectado. Era las 4, era Diego conectado. A las 8, Diego conectado. A las 11 de la noche, Diego conectado. Digo, pero chico, descansa. Pues la vida... ¿Tú no te has propuesto que eso era que dejaba la pantalla encendida al ordenador y se iba? No, porque te contestaba los mensajes, que era lo peor. Porque claro, si te mandan mensajes y tú ves que está conectado pero no te contesta, dices, pues eso es que se ha dejado la pantalla. Pero no, el problema es que tanto Diego como yo creo que tenemos la mala costumbre de que, como estábamos tan metidos en Foros del Misterio, porque yo tengo que decir que yo estos 6 años, raro es la hora, y fíjate lo que voy a decir, o el par de horas que no entraba. O sea, porque, bueno, te levantabas y, bueno, voy a contar el día a día. Inciso, sí, Félix. Yo dime. Me fui de vacaciones a Italia, entré desde Milán y me cayó una bronca de Félix por entrar a Foros del Misterio. Desde Milán en vacaciones, que todavía me acuerdo. Sigue. Y nada, y ya te digo que era levantarnos y yo por lo menos lo primero que hacía era, bueno, yo es que he tenido una vida muy distinta, de ir a un día de diario a un día de fin de semana. Los fines de semana, que para otra gente son levantarse a lo mejor pues a las 12 o la 1 o a la hora que sea porque han salido de fiesta, la nuestra era, o por lo menos la mía era, levantarme a las 9 para pues, tirarme toda la mañana subiendo todos los programas que teníamos que subir, o incluso antes. Y los días pues, me acostaba dejando todo grabando para que luego al día siguiente pudiera subir todo lo que tenía que subir. Y la verdad que demasiado bien nos ha salido, porque muy pocas veces hemos tenido que tirar de podcast, quitando sí. los míticos cambios de hora, que eran un desastre absoluto. Sí, creo que en los 6 cambios de hora en estos 6 años la hemos cagado siempre. Todos los siempre días. Se nos ha descuajeringado todo y bueno. Pero ya te digo que nosotros, la verdad, que de Foros del Misterio, tengo que decir que al principio disfrutaba más de lo que hemos disfrutado ahora al final. Ahora al final era más cuestiones administrativas de contestar mensajes privados, contestar emails, comprobar que pues eso, que si había cualquier problema de que te avisara un moderador de que había ciertos comentarios que había que pues eso, que se estaban sobrepasando y tal, pues mirarlos para ver qué decidíamos. La verdad que era una vida prácticamente entregada a Foros del Misterio y yo la verdad que lo cuento y la gente se va a reír, va a decir, este chico está loco, oye a Diego, es decir, es que el trabajazo que se pega, realmente yo creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? que la gente no es consciente del trabajo que supone una página como Foros del Misterio. Quizás la calidad que se ha conseguido y, como decíais vosotros, el clima de respeto, etcétera, tenga mucha culpa en eso, ¿no? En que nos hemos volcado también muchísimo desde nuestra parte para que pues todo estuviera cuanto antes, lo más rápido que podíamos. Lo que te digo, noches que habías quedado a cenar y tener que decir o retrasarlo o cambiarlo para otro día porque resulta que salía el mítico error 503 y no tenías narices de saber por qué narices salía, y estar ahí o acostarte a las tantas de la mañana porque tenías que publicar o tenías que arreglar o incorporar no sé qué. O sea, la cantidad de horas que le hemos podido dedicar nosotros a Foros del Misterio es tan grande que de verdad que creo que estamos locos perdidos. No hay otra. ¿Se podría cuantificar más o menos en global cuántas horas se podríais estar conectados en un día? O sea, 8-9 horas perfectamente. Yo perfectamente sí. Ya te digo que yo hacía prácticas de la universidad y estaba con, o sea, y era, estaba haciendo la práctica y estaba con enseguida entrando al foro. Incluso a mí me tuvieron que ya llamar un poco la atención con gente con la que estudiaba, en concreto mi novia, decirme, chico, deja ya la página y ponte a estudiar que tienes examen. O sea, Pensaba que ibas a decir, chico, deja ya la página y vamos a hacer el amor, por lo menos. No, ojalá fuera eso, macho. Pero no. Chico, deja ya la página, apaga y quitarme el ordenador y decirme, quítate de eso y ponte a estudiar, porque al final te... Es que está... Yo creo que es lo del... No sé si será un problema o no, pero hemos luchado tanto siempre por Foros del Misterio que ya te digo que era como un hijo, era una parte más de nosotros. O sea, yo no había un rato que tuviera libre en el que enseguida entraba a ver qué podía hacer. Pues Diego lo sabe y vosotros lo sabéis, los ratos que hemos pasado para subir los programas los días que había problemas y estar aquí todos a las 11 o las 12 de la noche un miércoles, uno haciendo la sinopsis, el otro montando, subiendo los programas a todos los servidores, para ir Carlos para subirlo a iVoox, Antonio ahí también para ver si podía echar una mano o tenía que estar subiendo el programa. O sea, quiero decir que al final es, pues, es tantas horas que ya tienes que... Mira, Carlos, me preguntaba si se podría cuantificar. Sí que se puede cuantificar. Tiempo conectado, Martrek, 234 días, 17 horas y 51 minutos. Y yo, a causa de las oposiciones, no por otra cosa, 346 días, 17 horas y 5 minutos. Ahí tienes las cifras, que cada uno... Prácticamente en los 6 años, 4 años que llevas tú en el foro, has estado un año conectado. O sea, el 25% de su vida ha estado conectado. Hostia, me estoy asustando mucho, tío. Diego, necesitaba desconectar, ¿eh? Pero como el comer. Para que luego llegara, no, para que luego llegara uno y dijera, oye, sí, sí, que el programa de no sé quién no lo habéis subido todavía, ya estamos a domingo a la hora de comer. Son las 9:15 y no habéis subido expediente FDM, ¿qué pasa? Exacto, exacto. Fíjate, y bueno, hay mucha más gente, ¿eh? Quiero decir, hemos hablado de Félix y de mí, pero bueno, por ejemplo, pues yo que sé, Nagra lleva 100 días conectado y moderando, Urdano 95. Oye, ¿yo cuántos llevo? Mucha gente más. Mira, míramelo, anda. Antonio, tú no sales en la lista de los 10 más conectados. Sale Carlos, que lleva 66 días, 7 horas y 9 minutos conectado. ¡Toma! ¡Dos meses! Es un friki. Bueno, yo no estoy, ¿no? Tú en la, es que solamente veo los 10 primeros y tú no estás entre los 10 primeros. Están los 10 primeros que más tiempo han estado conectados son Diegus, Martrek, Nagra, Urdano, Shana, Maris, Bemolero, Zeritwen, Norteño y Carlos Ruiz. Esos 10. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, el día diario es lo que ha contado Félix. Y bueno, Félix siempre se ha ocupado del 100% del aspecto técnico, porque yo soy un negado para esa parte. Quiero decir, todo el tema de programación y de colocar todo donde tiene que estar era responsabilidad suya. Y todo ese tema técnico era el suyo. Lo mío, yo qué sé, yo a lo mejor he estado más pendiente a lo mejor de contenidos, de escribir sinopsis, de yo qué sé, de maquetar entrevistas, de... Yo qué sé, era siempre con el objetivo, pues eso, ¿no? De mantener cierto nivel de calidad, de, por ejemplo, de mantener la biblioteca actualizada, que ahora últimamente era también, pues la tenía bastante ahí de la mano de Dios, pero hubo un tiempo en el que yo, pues me preocupaba de intentar llevarlo lo más al día posible, ¿no? Para que todo el mundo pudiera saber qué se cocía en las entrañas y quién escribía y sobre qué escribía, y a mí eso me parece muy importante, siempre me lo ha parecido. Y bueno, pues con la ayuda también de los archiveros se han subido miles y miles de horas de audio que había que también que escuchar y resumir, ¿no? Para que todo el mundo tuviese una sinopsis de qué es lo que se iba a encontrar y parece que no, porque a lo mejor ese trabajo se hacía un poco más en la sombra, pero lleva muchas, muchas, muchas cientos de horas, sí. Claro, porque yo te iba a comentar de que eso que tú dices, que me estás comentando ahora, daba la sensación de que al darle al publicar, la gente al verlo, me refiero, ya lo veía y decía, como si se pensara que eso era automático, que automáticamente sí, claro. A las 9 de la noche, un miércoles, el expediente FDM y la sinopsis se hacía sola. Claro, claro. Claro, sí, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un trabajo de edición brutal, tenemos que subir el programa lo antes posible, hay fallos técnicos siempre de última hora, que eso se retrasaba, con lo cual hacía que vosotros os retrasarais en vuestra tarea. Pero la gente era a las 9:15 y preguntaba dónde está el programa. Coño, pues el programa y luego al señor dueño de Blip se le ocurre la feliz idea de cerrar la subida de audios y de eliminar todos los audios, y luego al FBI se le ocurre la feliz idea de clausurar Megupload. ¿Cuántos miles de archivos perdimos, Félix? Pues del tono de 5.000 o 6.000, más o menos. Pues eso. Madre mía, pero ¿y lo que hemos aprendido con Foros del Misterio? Anda, no, que... eso sí es verdad, ¿eh? Anda, yo que no hemos aprendido. Me llevo de verdad y orientado sobre todo a lo que trabajo ahora mucho es, pues todas estas horas, la verdad que me, pues eso, me manda un montón de conocimientos que ahora, por ejemplo, pues me facilitan mucho el trabajo. De hecho, yo recuerdo que las noticias así generalistas, ¿no? Que tenían que ver con otros aspectos que no eran del mundo del misterio, luego también como se tocaban en Foros del Misterio, había muchas veces que estaban mejor expuestas en FDM que en ningún otro sitio. Yo recuerdo la tragedia del maremoto y todo lo que tenía que ver con Fukushima, o sea, el sitio donde más información había, porque se contrastaba mucho, éramos muchos y había un montón de enlaces muy sugerentes, era aquí en Foros del Misterio. Si querías estar al tanto de todo lo que estaba pasando en Japón, Foros del Misterio era la fuente más... Y de ahí no teníamos nosotros la culpa, ahí eran los propios usuarios que eran los que se encargaban de tirarse minuto a minuto escribiendo y publicando las novedades, o sea que al final es un trabajo de todo. Yo vuelvo a decir lo de siempre, que nos ha tocado una estrella, la verdad que bastante bonita, el habernos juntado todos, y yo creo que podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, y todos, si hay, y hay que repetirlo, de manera altruista y gratuita, o sea, simplemente por hobby. Fíjate, estaba mirando ahora y me estaba dando cuenta, hablando del trabajo que quizá no se ve cuando eres un usuario normal, que de los 10 temas, es que estoy viendo las estadísticas y entonces estoy sacando conclusiones, no me había parado a ello, de los 10 temas más importantes a nivel de respuestas, a nivel de lo que se ha hablado en esos temas, son dos que, no, que la gente no ve, no puede ver porque están ocultos. Uno es el chat de los administradores, es decir, lo que hablábamos Félix y yo para seguir tramando, ¿no? La parte de atrás de Foros del Misterio para hablar de qué podíamos mejorar. Ese es el tema más importante a nivel de respuestas, quiero decir, el tema más largo. Y luego el segundo era el de los moderadores. O sea, es para que simplemente es un dato, ¿no? Que también permite ver que había mucho trabajo detrás, que pues eso, que no se aprecia, pero que está ahí y que desgasta, que acaba desgastando. Yo supongo que la gente, con lo que estamos explicando, espero que lo puedan entender un poquito mejor. Hombre, lo que está claro es que FDM no se hace solo, o sea, eso no se hace creando una página web y dejando que los usuarios solamente pues entren y escriban. Hay un trabajo detrás para que el usuario que entre o las personas que entren se encuentren a gusto y tengan ganas de participar en él, porque si no hay un ambiente propenso, pues la gente no participa. Pero si para crear ese ambiente lo que hace falta es, en este caso vosotros, una administración y una moderación a la altura de las circunstancias para poder crear ese ambiente para que la gente siga participando y al final crece prácticamente solo, porque me acuerdo yo cuando empezamos que eran, quitando los programas de radio, eran 3 subforos o 4 subforos más o menos lo que había. No existía el de investigaciones y experiencias, no existía, creo que era el de ciencia o alguno que otro, y poco a poco se ha ido incrementando. Apareció Expediente FDM, apareció la revista digital, aparecieron los demás programas de radio a nivel amateur, ¿vale? También, y yo qué sé, y ha ido creciendo gracias a que ha habido una buena labor administrativa y de moderación detrás, ¿no? Y eso es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo con una línea muy clara, pero con la mente abierta a otras posibilidades. No, y que ha habido un montón de usuarios muy, muy válidos que no han parado de ponernos a los demás al día, de dar un montón de información. Sí, nosotros sí, lo que hemos hecho... Perdón, a lo que yo voy, si un usuario válido entra y no le gusta lo que ve, no se queda. Claro, o sea, nosotros, mi principal objetivo en la parte técnica, sobre todo, era mostrar una página, pues eso, que fuera agradable y que intentar que la gente que entrara dijera, uy, le intentara encontrar como un plus extra con respecto a otras webs, otros foros. Y esa es mi mayor obligación y por lo que he trabajado. Luego, al final, la calidad de los contenidos y pues eso, los debates, etcétera, eso lo ha dado la gente que se ha animado a participar. Pero yo estoy de acuerdo, y es por lo que yo creo que hemos luchado siempre, es por intentar dar la calidad que nosotros creíamos que podía, máxima que podíamos dar, para que la gente pues estuviera lo más agradable y lo más profesional, entre comillas, posible, dentro de que es un proyecto altruista. ¿Y cuánto ruido hemos hecho, eh? Bueno, pero también habéis dado muy, muy buenos ratos. Yo recibir mensajes de gente de verdad, de pues incluso de partes del mundo, de por ahí, que te dicen, mira, es que llevo no sé cuántos años sin estar en España, pero gracias a vosotros me encanta el misterio y gracias a vosotros tengo pues todo centralizado y todo, y puedo seguir todo perfectamente como si estuviera allí, o no sé, como que pues te agradecen toda la labor y quieras que no, pues oye, eso es lo que te da siempre fuerzas para seguir. Luego hay mucha gente que dice, bueno, si estáis hartos de moderar, de controlar esto, pues joder, subid solo los programas y que no haya, y quitad todo el tema de opinión. Yo creo que era más importante la opinión que los programas que se subieran, ¿no? Es que nosotros siempre hemos trabajado, o sea, mi idea siempre ha sido la de, yo ofrezco el programa, o sea, ofrezco la posibilidad de que lo escuches para que lo comentes. Claro, esto lleva a que muchísima gente entra a escucharlo, a descargarlo y no lo comente. Obviamente, por eso tomamos, por ejemplo, ciertas decisiones que en su momento pues se me apaleó un poco, entre comillas, ¿no? Hablando así gracioso, por parte de cierto, pues del staff y tal, porque yo planteé la situación de que para descargar las cosas tuvieras que estar registrado. O sea, porque hace un año o dos, estaba todo disponible. Entonces, yo pensaba que si la gente se registraba, lo escuchaba, como ya está registrada y quiere decir algo, pues a lo mejor se animaba y escribía. Y hubo ciertos compañeros que me decían que no, que ellos creían que sí, que íbamos a aumentar artificialmente el volumen de usuarios, pero que la gente pues se registraría únicamente para descargar el programa o la revista que fuera y salir zumbando a otra página. Y yo creo que a raíz de esa decisión también el volumen de participación de la gente creció un poco. No sé si Diego quiere decir algo. No, no, está, estoy completamente de acuerdo. Y además, el volumen, este volumen de registros, lógicamente aumentó, pero en ningún momento se creó un número artificial. Llevamos un montón de tiempo situados entre los 6.500, un poco más, usuarios reales. Y digo que son usuarios reales y que entran habitualmente, aunque la inmensa mayoría, lógicamente, no participaba, porque los registros también caducan y cada día se borran un montón de cuentas de claro. Cuando llevan un tiempo sin decir cifras, nada, ¿no? Quiero decir. Sí, en cifras, perdona Diego, en cifras, nosotros podríamos tener ahora mismo en torno a 25.000, 30.000 usuarios, pero nosotros siempre hemos querido que, o sea, el número de usuarios real del foro fuera los usuarios activos. Entonces implementamos un sistema que cada cierto tiempo, pues las cuentas inactivas, pues las iba eliminando, las iba reciclando para, bueno, al principio lo hacíamos como, porque claro, teníamos un volumen de información tan grande que llegaba el momento que se saturaba la base de datos y nos decían que, claro, que teníamos que pagar más dinero. Entonces, pues decidí. Pero luego realmente, ahora que no teníamos problema de tener cuentas, creímos necesario que se fueran reciclando esas cuentas porque no queríamos, como digo, inflar artificialmente ni el número de usuarios ni de mensajes, etcétera. O sea, los que hemos ido es los que hemos ido, pero me gustaría recalcar eso, que realmente gente que ha entrado y se ha registrado, podemos estar en torno a unos 25.000 o 30.000 personas, que dentro de un foro del misterio a mí me parece una barbaridad. Y además que se registró un montón de gente que era muy famosa, que gente del mundo del misterio, que en ningún otro foro tienen un perfil y sin embargo en FDM lo tenían. Y algunos, bueno, aunque solamente... Bueno, algunos se metieron solo para defenderse de algunas otras de ataques y demás, pero luego había gente que cooperaba, ¿no? O sea, podemos mencionar al famoso usuario Manu9, él sabe quién es. El famoso usuario M. Garrido. Exactamente, que participaban, comentaban los programas como los demás y joder, o sea, que eran... Aportaban cosas. Moisés Garrido nos aportaba su archivo del misterio. Sí, sí, la verdad que, por eso te digo, que yo creo que hemos creado un clima entre todos, lo creamos el mejor posible para, pues eso, para nosotros, pues gente como decís Manu 9, pero bueno, todo el mundo sabe que pensamos que estamos hablando del amigo Manuel Carballal, que una persona como él dedique cierto tiempo a hablar con o debatir con la gente, ya te digo que, bueno, para nosotros como administradores, pues eso es un regalo, es un premio, el que gente que lleva toda la vida trabajando en el misterio decida registrarse y participar como un usuario más, o sea, como una persona totalmente anónima, pues eso, participar en debates con cualquier persona. Yo ¿Y registrados? Y bueno, registrados hay que decir, no, que iba a decir que registrados, bueno, hay gente también que se ha registrado, pero con otros nombres así, para que claro. No se supiera quiénes eran, pero ya te digo que en general, yo por mi parte, es que no puedo pedir nada más a la gente, porque si de algo me arrepiento realmente de cerrar fuera el misterio, es de eso, de quitar esa herramienta a todas las personas que han participado. No, y que luego también yo, por ejemplo, yo he aprendido bastante de usuarios que no son profesionales del misterio y demás. Yo recuerdo, y eso que me llevaba fatal, me llevaba muy mal con él al principio y tuvimos momentos incluso tensos, ¿no? Yo recuerdo, pues por ejemplo, debo citar a Muro, ¿no? Por ejemplo, con el que yo tuve rifirrafes muy importantes. Pero coño, luego he aprendido bastante de sus aportaciones y no sé, en esta última etapa de FDM es que estaba de acuerdo con todo lo que decía. Era una cosa increíble. Por eso recalcar una vez más en esto, o sea, de que era una señal de que se acercaba al fin, Antonio. No, pero sí, ahora siendo sinceros, realmente todos hemos aprendido bastante. Yo era una persona concreta cuando me registré y ahora que se va a acabar esto, pues yo creo que me he convertido en otra persona. Creo que he evolucionado y que, por lo tanto, pues ahora soy una persona mejor y eso se lo debo a FDM y a toda la gente que forma parte de FDM. Pues nada, pues muchas gracias. Yo agradeceros a todos vuestra labor, de verdad, y no quiero dejar este momento de verdad de deciros gracias a vosotros, al equipo de Expediente FDM, por el trabajazo tan profesional que os habéis sacado, porque todavía hay veces que escucho el primer programa y ahora escuchas los últimos y de verdad el salto de calidad que habéis pegado, tanto pues eso, en soltura como en medios técnicos que realmente habéis puesto de vuestro bolsillo, ha sido increíble. agradecer también a todo el equipo de la revista digital, porque nos ha costado muchísimo sacarla adelante, y gracias a todos ellos, a todos los que han participado del primero al último por sacar demostrar que se puede hacer una revista digital totalmente gratuita, con casi 100 páginas de contenidos en cada número y contenidos la verdad que muy sorprendentes. Y agradecer también, pues eso, a todo el equipo de archiveros por todas las horas que nos han regalado en la página, con todos sus archivos de hace muchísimos años. Y bueno, y como no, al equipo de moderación de Foro del Misterio, que de verdad que sin ellos no se podría haber hecho ni la cuarta parte. Así que, y por supuesto, que terminar con agradeciendo a los usuarios por la confianza que nos han dado siempre, y el habernos elegido a nosotros entre otras alternativas, porque podían haber elegido a cualquier otra, y el hecho de que siguieran y se hayan lamentado mucho de la pérdida, pues para nosotros nos enorgullece que gente como ellos hayan podido participar en Foro del Misterio. De todas formas, Félix, muy bonito todo esto que dices despidiéndote y tal, pero quedan 8 minutos todavía para que... Nos has dado un margen de tiempo y vamos a aprovecharlo a tope, ¿eh? Vamos a escribir. Me cago en la leche, que tengo que trabajar. No, hasta las 5 nada, amigo mío. Bueno, antes de nada, una cosilla. Yo quiero anunciar que ahora mismo no la tengo hecha, pero ya estará hecha cuando este programa se le han descargado los oyentes. Una sección que tiene que ver con los hitos musicales. Pero si ha habido aquí un hito musical que ha marcado un antes y un después, desafortunadamente para mí, ha sido una cosa que inventó aquí el señor Marañón. O sea, una aberración musical. Tío, ¿de dónde sacaste? Yo no lo inventé, yo lo importé. Ya, pero esta gente aquí no la conocía ni Dios, y de repente tú lo metiste en tu sección de los oyentes y se ha convertido en un hito musical. Sí, hasta que tú nos dijiste, no se puede volver a usar, que nos va a comer la SGAE. Y entonces tuve que... Pero eso duró 2 programas. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que la ausencia de Cero Absoluto ha sido breve. Oye, pero es curioso, la verdad, ¿eh? A la gente sigue recordando, y yo veo, por ejemplo, en Facebook, que la gente, cuando anunciamos el final de Foros del Misterio, colgaba el Perdimenticario como si fuese una especie de himno que tuviésemos que recordar todos. Me resulta muy curioso. Pues a mí me gusta, ¿qué pasa? Oye, cántatelo. Sí, hombre, en eso estaba yo pensando ahora mismo. Oye, Carlos y yo lo hicimos. Lo suyo es que lo cuentes tú, que fuiste aquí el provocador, entre comillas. Yo soy una persona seria y con una reputación infame que tengo que mantener. ¿Pero tú sabes si italiano o no? ¿O es un...? No. Yo lo entiendo un poquito y chapurreo un par de cosas, pero ni idea. Pero bueno, yo escuché la canción allí, me la traje y ¿qué pasa? Pues dije, esta canción está muy bien y me la voy a usar yo en mi sección. Y en mi sección estuvo casi 2 temporadas completas. Así que, oye... Un hito musical. ¿Te acuerdas que probamos el cambio con otra canción italiana y que no funcionó? Es verdad. No, pero no funcionó. Es que no me gustó a mí, ¿sabes? O sea, la gente tampoco es que se quejase. Era un churro de canción, la verdad, la que probamos. No, o sea, y el tema de cambiar el un poquito de... El Perdimenticario es otro churro, ¿eh? Que... No, a mí más también me he acostumbrado a escucharlo y ahora me gusta, pero al principio lo odiaba y lo sabes tú bien. Amigo mío, solo tú encuentras leña. Bueno, niños, estamos en la recta final, quedan 5 minutos para que estos señores se marchen. Carlos, di algo. Pregúntales algo así, comprometido. ¿Comprometido? Se me pasan muchas cosas comprometidas por la cabeza que no voy a poder preguntar. Pero no sé. ¿La has pillado? ¿Qué te ha pillado? ¿Que me ha pillado el qué? Que hagas una de esas preguntas comprometidas, que estamos en el final, que ya no sé, ¿qué tienes que perder? Bueno, no lo voy a hacer, porque luego me gustaría, la intervención que hagamos con los otros compañeros, me gustaría hablar desde el punto de vista de aficionado al mundo del misterio y no... Bueno, ¿cómo veis vosotros el panorama general del misterio? Que no da tiempo para eso, ya déjales, no le hagas esa pregunta. Rápido seas, Antonio. ¿Eh? No, quiero saber... Quiero ver su opinión sincera sobre cómo ven a ellos el panorama del misterio. Mira, vamos a hacer una... Es que no tenemos tiempo. Félix y Diego nos han dado un horario. Estamos casi a punto de rebasarlo. Serás. Poner una nota del 0 al 10, ¿vale? ¿Al mundo del misterio? Sí. Pues yo diría un 7. ¿Y Diego? Un 7... Depende, vamos a ver. Yo en general, tiene sus épocas. Hay 10 y ceros, entonces, pues más. Tiene sus épocas y tiene sus múltiples aspectos y aristas. Quizá hay un poquito más bajo, fíjate, ¿eh? A ver, el profe. Dale un 5. No, pero estoy entre un 6. Yo me quedaría con un 6. Hay mucho trabajo por delante y mucho que mejorar, la verdad, para que todo sea como... Lo que pasa es que yo alguna vez ya lo he dicho aquí también en Expediente FDM, soy bastante pesimista en muchos aspectos de este mundillo, y lo tengo que decir así como lo siento. Yo no soy de los que ven el vaso del misterio medio lleno, ni mucho menos. Pero bueno, ahí lo dejo porque como no hay tiempo. Porque la culpa la tenemos nosotros. La culpa la tiene la gente esta que cierra páginas así porque se levanta un día con un calentón y les dice, pues venga, vamos a cerrar la página. Y claro, se lía la de San Quintín. ¿Sois conscientes de lo que va a pasar ahora con el cierre de Foros del Misterio? ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Qué va a pasar? ¿Sois conscientes de lo que habéis hecho realmente? No sé, ya he dicho antes que ahora la pelota la tiene el resto de la gente, igual que nosotros en su momento nos hicimos la locura y nos decidimos hacer una página como esta, cualquiera se puede poner, como ya lo están haciendo algunos compañeros, a hacer sus propias páginas. Lo que pasa que, claro, el trabajo que lleva hacer Foros del Misterio es un proceso de aprendizaje de muchos años y me imagino que en este proceso, pues nuevas páginas que puedan surgir ahora, pues van a tener que llevar a cabo su proceso igual que nos pasó a nosotros. Pero vamos, que nosotros no creemos tampoco que se acabe el misterio porque desaparezca Foros del Misterio, no sé. Muy bien, yo creo que ya para rematar os vamos a dar un minuto a cada uno para que digáis lo que tenéis que decir y ya vuestra voz no vuelva a sonar nunca jamás en Expediente FDM, o sea que este minuto es un minuto serio, es un minuto de gravedad, así que elegid bien vuestras palabras. Venga, Félix, ya que estás tú, comienza tú. Pues es que yo ya he dicho todo lo que tenía que decir antes. No tienes nada más que decir, ya vas a finalizar así, tal cual. Nada, que de verdad que gracias a todos los usuarios, a todos los compañeros de Foro del Misterio y a toda la gente que hemos podido conocer, que sentimos mucho el haber tomado esta decisión, que no sabemos si volveremos, eso lo tenemos que dejar claro. O sea, este cierre de momento es definitivo, pero no sabemos si dentro de un tiempo podemos volver a que nos pique el gusanillo para seguir trabajando por el misterio, simplemente porque que se animo a toda la gente a que siga con la ilusión y con las ganas que han tenido, que han mostrado en Foros del Misterio, por seguir dignificando este mundo, que creo que es bastante necesario. Y un abrazo a todos. Uf. Pues es que me lo has dicho ya todo, cabrito. Nada, insistir en lo que ha dicho Félix, yo creo que no pasa nada porque Foros del Misterio desaparezca. No se quema la biblioteca de Alejandría porque, como algunos han dicho, porque aunque la idea en principio era pues retirar la página, se ha decidido dejarla en modo lectura. Quiero decir, los archivos... Hasta que el destino quiera van a estar ahí, ¿no? O el FBI. Y la información, o el FBI, y la información que está recopilada va a seguir estando ahí para que la gente pueda consultar. Lo que se acaba es la posibilidad de poder seguir comentando y debatiendo en esa plataforma, pero yo creo que nadie es imprescindible. Todos deberíamos tratar de reconstruir esto a lo que se ha puesto un punto y seguido en este momento y que ha sido un absoluto placer estos 6 años de Foros del Misterio. Yo llevo 4 como administrador y un poquito más como usuario normal y que nos vemos y que gracias a todos por todo. Bueno, pues yo os digo desde aquí, desde Expediente FDM, que bravo, un aplauso y, por supuesto, seguimos en contacto y la vida sigue. Yo creo que con eso... Claro que sí. Y no os quepa duda que no perdemos el contacto. Bueno, Carlos, diles algo a estos impresentables. Bueno, que ha sido un placer trabajar con ellos y para ellos en Foros del Misterio y que es comprensible la decisión que ellos han querido tomar con el cierre de FDM y nada, simplemente pues apoyarles y que por lo menos la ilusión y las ganas pues que prevalezcan en un futuro y que sigan adelante, sobre todo los proyectos que están llevando a cabo ahora, que son los primordiales, y que si Dios quiere y las aguas favorecen, ya si tienen que volver, volverán, ya sea pues con otro foro o de alguna otra manera. Pero por lo menos Diego lo mira si cambian las circunstancias, que Carlitos empezó con nosotros soltero y ha acabado casado y con un minillo. O sea que es verdad, verdad. Bueno, y Carlitos, ¿quién es Carlitos? Vamos. Sí, yo también. Habla de uno, habla de otro. Yo pues también. Mini yo en este caso no ha llegado, pero. Yo le estoy diciendo a Antonio que si necesita ayuda que me llame, pero. Pues yo fui a la primera. Bueno, gente, un placerazo. Venga, pues un saludo, niños. Un abrazote. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Que quites esto ya, coño. Hola, soy Javier Sierra. Para mí, Foros del Misterio ha pasado a la historia de estos temas. Ha sido como la pequeña enciclopedia en la que cualquiera de nosotros podía acceder a un archivo de programas de radio, de referencias en televisión, incluso de índices de prensa especializada que no se encontraba en ningún otro lugar del mundo. Lo cierto es que el trabajo que se ha hecho en estos años de compilación, de clasificación y de puesta a disposición de todo el mundo de todos estos contenidos es inigualable. Y es una pena, yo lo he llorado, que ahora desaparezca, llevado por las rencillas de este mundillo, rencillas que se encuentran en todos los mundillos, por cierto, no solamente en este, sino en cualquier actividad humana. Y, hombre, yo tengo para mí el convencimiento interno de que el impulso de los creadores de Foros de Misterio no se va a agotar con el cierre de Foros de Misterio. Como todas las grandes cosas, renacerá de otra forma, resurgirá, resucitará, porque el alma inmortal de los creadores de Foros de Misterio es así. Hola, ¿qué tal? Soy Kurt, compañero del amigo Antonio Runa en el proyecto LODE, también seguidor de Expediente FDM. Cuando estaba en el foro, pues aún hacía algún comentario y solo quería desearos lo mejor y deciros que muchas veces miramos en otros sitios para buscar el misterio y lo tenemos bastante cerca. Hay misterio en el mar, que es un gran desconocido, y hasta hace poco también había mucho misterio dentro del misterio porque los aficionados no conocíamos qué se cocía dentro. Gracias a Expediente de FDM hemos conocido un poco qué se cuece y hemos visto cosas que no nos gustan, y esas mismas cosas son las que parece han llevado al final de su etapa este programa, cosa que lamentamos. Así que ahora todos aquellos que se ocultaban dentro del misterio han quedado un poco a la luz, y esa ha sido otra gran aportación de Expediente de FDM: quitar el misterio del misterio, quitar muchas caretas y mostrar muchas caras que han resultado ser caras poco agradables. Hola a todos, soy Jesús Callejo y bueno, solo era para saludar a toda la gente de Foros del Misterio, para agradecer pues la presencia que he tenido a lo largo de este tiempo, en fin, con distintos temas, ¿no? Pero que siempre me ha parecido esa gran plataforma que siempre es necesaria para que se concilien distintos temas, que distintas posturas estén ahí presentes y que, bueno, demuestra una vez más lo que se demuestra en la vida, que todo tiene un principio y todo tiene un final, pero lo que queda entre medias ha sido agradable, ha sido bonito y, por supuesto, desde mi punto de vista, la experiencia ha sido muy positiva. Suerte, compañeros, y nos seguiremos escuchando. Hola, amigos. Soy Serpiente72. 30 segundos no me dan para nada, pero bueno, voy a intentar ser breve. Sobre FDM no voy a hablar. No voy a hablar porque... ¿Por qué no? Porque además, como no sé toda la verdad, pues ¿para qué hablar? Entonces me voy a limitar solamente a hablar de Expediente FDM. Que Expediente FDM, pues para mí ha sido el mejor podcast que he encontrado en mucho, mucho, mucho tiempo. Y sobre todo esta última temporada. Esta temporada os habéis salido. La verdad que es que además es la línea que yo también estaba siguiendo últimamente, porque ya estaba un poquito cansado también yo de misterio. ¿Qué deciros? Nada, solamente daros las gracias. Las gracias, pero a todos. No voy a dar ningún nombre, porque si doy algún nombre, me va a dejar a alguien. Entonces, las gracias a todos. A todos los que habéis hecho posible este expediente FDM. Desde el número 1 hasta el 100. Hay gente que ya ni está por el foro ni nada, pero que ha participado, y es que a todos las gracias a todos. No creo que nadie haga un programa como vuestro. Nadie. Deciros, como la cosa se ha enfriado mucho, es que es mejor, está mejor así. Se ha enfriado tanto que no hablar del tema. No. Gracias, nada más, gracias. ¿Qué más os puedo decir? Pues deciros que ha sido una pena esto, que es una pena, pero también se veía venir. Y lo único bueno, que hay más cosas en común y que sé dónde encontraros. Por suerte tenemos más cosas en común que el misterio. Que el misterio estaba un poquito cansadito ya. Estaba un poquito cansado. Y ya para acabar, vuelvo a dar las gracias. Y nada, pues acaba Foros del Misterio, acaba Expediente FDM y también acaba Serpiente 32. El Serpiente 32 del Misterio creo que también va a pasar a la historia. Porque visto lo visto, creo que no merece la pena. Visto cómo está el tema ahora para montar un foro nuevo y es que da pena, de verdad. Es una pena, pero así están las cosas. Espero que les vaya bien. Yo me suelo meter a ver más cosas y bueno, parece que hay una cosita maja por el camino. Suerte a todos. Y eso. Que nos vemos. O nos leemos. Nos buscamos y nos encontramos. Agur. No, no es el final del programa, pero seguro que más de uno lo ha pensado, porque este es uno de los temas musicales que nos han acompañado durante temporadas. Se trata de Aliens Electric, del grupo Dance or Die. En realidad solo utilizábamos el principio de la canción, con la voz de Isabel Queipo, y servía de cortinilla final para despedir todos los programas de Expediente FDM. Es solo la demostración de que muchos temas se han convertido en himnos para nosotros, y puede que para algunos de vosotros, y que a fuerza de oírlos han condicionado nuestra manera de escucharlos. A partir de ahora, estas músicas estarán siempre relacionadas indefectiblemente con este podcast. Es por ello necesario rendir tributo en este último programa a las músicas más emblemáticas, los hits de Expediente FDM. Hemos seleccionado unos pocos, pero son muchos, muchos temas. La sintonía de inicio de Expediente FDM siempre ha sido esta que estáis escuchando. Nos acompañó tal cual durante la primera temporada y siguió haciéndolo en las siguientes, pero con modificaciones. Se añadieron efectos de sonido terroríficos y decimonónicos durante la segunda temporada y se modificó mucho más durante la tercera, volviéndola mucho más épica. Y cambiando ya definitivamente en la cuarta, en donde le aplicamos efectos y músicas de corte más cibertecnológico. Pero en esencia, la base siempre fue la misma. El tema que estáis escuchando, sacado del videojuego Agatha Christie Murder of the Orient Express. Con bastantes modificaciones para conseguir un bucle más o menos constante, la música de fondo usada en la sección del Zapping del Misterio de Expediente FDM se hizo más famosa de lo que imaginábamos. El tema era It Evolves on Its Own, del grupo Lunatic Calm, que como comprobaréis, bueno, la canción en realidad era bastante más variada y completa. No es ningún temazo, pero ya no volveremos a escucharlo sin esbozar una sonrisa. Ahora ya es una canción muy especial para nosotros, la del Zapping. Y el siguiente tema es y siempre será un clásico indiscutible, The Eye of the Tiger, el gran tema de Survivor. Y es que no hay mejor fondo musical para escuchar las noticias que esa canción, con la que es imposible no imaginar a Sylvester Stallone entrenándose para el combate y corriendo a la orilla de una playa. Huelgan las palabras. Ahora está tan de moda que nadie la relacionará con el programa, pero antes de que todo el mundo conociera esta canción, nuestra sección de historia, Visiones de la Antigüedad, ya soñaba con este hilo musical. Es Adele, por supuesto, y el tema Rolling in the Deep. Cuando escuchábamos este tema sabíamos que llegaba la hora de la entrevista. Era la sintonía del dossier FDM. Corresponde a la banda sonora de una película de culto de Hong Kong, Infernal Affairs. Su título es I Want to Be a Good Guy. hubo en Expediente FDM incluso canciones que tenían su propio misterio, como la que ya estamos escuchando, con su propio mini dossier que llamó la atención de muchos de vosotros, con un sinfín de versiones realizadas por los artistas más variopintos, pero cuya versión más famosa y reconocida fue la de The Animals. Nos referimos al tema The House of the Rising Sun. Pero el hito indiscutible que más ríos de tinta, es un decir, ha desbocado en foros del misterio es el Perdimenticari del grupo italiano Cero Absoluto. La sección de Diegus estaba tan ligada a esta canción que los muchos intentos de cambiar el fondo musical fracasaron estrepitosamente. Nunca más nos encontraremos por accidente con este tema sin acordarnos de la sección de Diego Marañón. Es la prueba definitiva que confirma que hay canciones que nos acompañarán a partir de ahora y para siempre. Troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare conti a fine mese, a la casa al mare, a davvero un figlio e un cane. Ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per amore. Forse partirò per dimenticare. Soy Carmen Porter y bueno, me da mucha pena tener que despedirme de Foros del Misterio, que esta sea su última emisión. Creo que había gente muy válida, creo que había gente con mucha ilusión, que sí que es verdad que se metieron en un mundo un tanto extraño, el mundo del misterio. es un mundo donde hay muchas alegrías, pero también hay muchas rencillas, como en todos los mundillos, yo creo. Pero en este caso se ha hecho daño a una gente muy valiosa, a una gente que no ganaba nada, a una gente que, al contrario, que aportaba muchísimas cosas. Juegos del Misterio era muy visitado, era muy consultado. Nuestro propio equipo recurría a Foros del Misterio para ver hasta los propios programas que habíamos hecho. Y bueno, yo creo que este es un cierre, pero esta gente que hace Foros del Misterio no se puede quedar parada. Y seguro que algún día nos sorprenderán con algo nuevo. Nos sorprenderán tal vez con otro foro diferente, tal vez cuando la gente sepa utilizar los foros, cuando haya que dar la cara en Internet, cuando no se escondan detrás de un anónimo, pues entonces se puede hacer un foro de verdad donde discutir las cosas cara a cara, como se hacía en las tertulias antiguas. Yo creo que esta gente va a seguir haciendo, haga lo que haga, cosas fantásticas, la revista, los programas de radio que hacían, el control que tenían sobre todos pues los que pertenecemos a este mundillo, lo que hacíamos, las conferencias que hacíamos, que dejábamos de hacer, lo que pensábamos, las entrevistas en profundidad que nos hacían, que eran muy importantes. Yo, en una de ellas, abrí completamente mi alma y dije cosas que no había dicho a periodistas de medios de comunicación muy importantes. Con lo cual, siempre agradeceremos a Foros del Misterio su apoyo, que hayan apoyado a Milenio 3, a Cuarto Milenio, a Iker, a mí, a todo nuestro equipo. Y por ello, pues, da mucha pena despedirse, pero ya te digo que seguro que algo nuevo harán, porque la ilusión es lo que no van a perder jamás. Hola, compañeros de Expediente FDM. Como dabais la opción de que todos aquellos usuarios pues dieran su opinión, nosotros pues no hemos querido ser menos desde Dimensión Límite, ¿no? Independientemente de las rencillas que haya podido haber en el pasado, yo creo que lo primero es lo primero, ¿no? Y desde aquí, pues, nuestro más sincero tributo, ¿no? Y un fuerte abrazo de todo el equipo de Dimensión Límite, que también comparte, como no, nuestro compañero Juanjo. Pues nada, yo lo mismo, quiero desearos lo mejor, deciros que en principio yo creo que todos estamos en deuda con vosotros por la labor que habéis hecho. Considero que en esta aventura hemos estado juntos y nos habéis llevado de la mano, o sea que hemos disfrutado muchísimo. Y nada más, esperamos, estamos muy expectantes para ver qué más cosas realizáis, estaremos muy atentos a lo que hagáis y queremos disfrutar de ello, porque estáis haciendo una labor que, ya digo, creo que está dejando huella. Esperamos que este, digamos, que parón en el camino de Foros del Misterio no os haga pues tampoco desistir, ¿no? En continuar con proyectos que también habéis llevado a cabo, ¿no? Como es el caso de Expediente FDM. Lo cierto es que, lo decimos sinceramente, os vamos a echar mucho de menos, al menos toda la familia de Dimensión Límite, y bueno, pues queríamos expresaros ¿no? En este pequeño audio. También, bueno, de Foros del Misterio, ¿qué decir, no, Juanjo? No, pues igual una putada, ¿no? Hablando en plata. Pues sí, porque yo lo comentaba, creo que lo que habéis creado no es un sitio web, no es un foro, habéis creado un hogar y nos habéis dejado sin casa. O sea, que en esta época en que hay tantos desahucios por hipotecas, yo creo que esta es una más que nos afecta directamente, ¿no? Bueno, pues no hay mucho más que decir, porque habíais pedido medio minuto y creo que nos hemos pasado un poco. Así que, de verdad, un fortísimo abrazo de Dimensión Límite para los compañeros de Expediente FDM y, bueno, hasta la próxima. Hola, soy Moisés Garrido. Pues la verdad es que Foro del Misterio ha creado un precedente, por lo menos con las nuevas tecnologías, con Internet, con una manera de reunir a muchísima gente amante de los misterios, gente de diversas generaciones, en las que no hemos visto en Foro del Misterio identificados con esa manera de divulgar actualmente, que gracias a Internet pues se ha conseguido, ¿no? Estos temas estaban un poco de capa caída en los últimos años, pero yo creo que FDM ha despertado el interés a mucha gente que no tenían medios para estar al día de estas cuestiones, y creo que ha hecho una función muy importante en ese sentido, ¿no? Porque también, no solo como foro de opinión, sino también como foro de compartir un montón de audios, vídeos y muchas cosas que hemos querido compartir, algunos de los que hemos participado en Foro del Misterio, sacando cosas de nuestros archivos, ¿no? Y también el programa de radio, que ha sido un programa bien hecho, un programa muy objetivo, que ha contado con la participación de veteranos, con buenos debates, donde se ha contrastado temas muy diversos, ¿no? Yo creo que también es muy importante, y la revista también, ¿no? La revista digital que haya estado al frente de ella, entre otros, el amigo Rafa Gallego. Y yo creo que es una lástima, ¿no?, que todo esto pues se pierda por las razones que algunos argumentan o por razones no muy aclaradas, pero bueno, yo creo que han creado presente y que a partir de ahora las cosas se harán muchísimo mejor, sobre todo las nuevas generaciones que han surgido gracias a todo el misterio, pues harán, yo creo, que un papel importante en la investigación y divulgación de estos temas, que probablemente vuelva a resurgir, como ha estado en otras épocas, quizás no con la magia de entonces, pero a lo mejor el fenómeno ni es algo cíclico y se están dando avistamientos y bueno, pues si no en Foro del Misterio seguiremos ahí conectados en otros lugares, la gente que hemos participado ahí con todo el cariño del mundo y apoyando la iniciativa que habéis hecho desde hace varios años para acá. Yo veo un futuro muy bueno en todas estas temáticas que tanto nos apasionan y que el legado de Foro del Misterio siga por ahí, por la red. Hola, soy Manuel Carballal, damnificado por el cierre de Foros del Misterio. Supongo que comparto el mismo sentimiento egoísta que la gran mayoría de usuarios de foros, que desde el principio, desde que lo conocí, me parecía probablemente la mejor base de datos para cualquier investigador que ha existido en España en muchísimo tiempo. Creo que todos perdemos con el cierre de FDM, probablemente menos que sus creadores, porque la muerte de todo hijo siempre es una pérdida, sobre todo para los padres de la criatura, ¿no? Pero bueno, mantengo la esperanza de que sea un hasta pronto, no un hasta siempre. Me ha recordado mucho los últimos programas de Expediente FDM y los comentarios en el foro, el programa de despedida de Mundo Misterioso en su día, en el año 98. La sensación fue la misma y bueno, yo mantengo la esperanza de que sea un hasta pronto, que volvamos a encontrarnos preferentemente en el mundo real y no en el virtual. Pero eso, que sea un hasta pronto y no un adiós.